Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Tenía medio lejos el micrófono. ¿Quién anda por ahí? Buen día, gracias a los compañeros que nos están haciendo la mesa en Radio Oriental. Las radios que nos van a estar acompañando dentro de un ratito, ahora mismo en Nemesis Radio, en Radio Cuervo, en Peri Radio. Buenos días, lloviendo, van 30 milímetros. Acá les habla César Enrique Vega Ramuspe de Agostini, Mascassini, un montón de tanos y vascos más, representante de casi 33.500 almas en el Parlamento Nacional por el PERI, Partido Ecologista. Por las dudas, Damián, haceme saber por interno acá, por el chat, cómo estamos saliendo ahí, porque viste que está lloviendo, hay grandes problemas con la comunicación. En Argentina ha pasado de todo, en algunos departamentos del interior también. Acá se ha volado todo, pero durante un ratito, nada más. Así que espero que no haya pasado a mayores. Lo vamos a estar acompañando hasta las 13 horas. Hoy estamos intentando comunicación con Diego Aboal, ni bien lo tengas, me subí la cortina igual, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Queríamos conversar con él acerca del resultado para el sector rural. Bueno, yo acabo de comprobar acá en una radio pequeña que estamos saliendo muy bien por Radio Oriental, así que me quedo tranquilo. En este momento comienza a llover. Yo tengo aquí en este estudio, tengo el techo, digamos, bastante cerca, y por lo tanto ustedes van a estar escuchando cómo llueve por acá. Como les decía, el viento estuvo muy fuerte durante algunos minutos, a eso de las 5 y poquito. Una de esas sillas de plástico de jardín, sin mentirles, le subí la grabación ya a mis compañeros. La fui a buscar a unos más o menos mínimo 35, 40 metros de distancia del lugar de donde se encontraba. También voy a estar conversando con Pedro Cian. ¿Está pronto a OAL? Buenas. Voy a estar conversando con Pedro Bedrosian, representante de los profesionales, gestiones en la Caja de Profesionales Universitarios. Voy a estar conversando con Lara Campiglia, de nuestro proyecto de extracción, yo digo nomás, extracción con tortura, ¿no? A yeguas preñadas para la obtención de sangre, de la cual se saca una hormona. Fíjense que estas semanas votamos un proyecto, yo no digo que esté mal, para que se deje de cortarle las orejas y las colas y otras cosas, como que hay gente que les corta las cuerdas vocales a los perros para que no molesten. Entonces yo digo, tipo, tener una mascota en esas condiciones. Pero eso, al lado de la extracción a yeguas preñadas que se hace en Uruguay y en Argentina, es poquito, ¿no? Bueno, para mí va a ser un placer conversar a partir de este momento con Diego Aboal, a ver si nos está escuchando. Diego, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno... Diego, director, a ver si lo presento bien, del Instituto Nacional de Estadística y Censos, presidente, director. Correcto. Ahí va. Director, ahí va. Director exacto del Instituto Nacional de Estadística, correcto. Bueno, mis profesores en Estadística, Facultad de Agronomía, eran el director y algunos de los prestigiosos funcionarios del año 86, 87, por ahí andábamos. Y me fue muy bien, sabe Diego, que fui el mejor de mi generación, porque, no, le voy a explicar por qué. Yo cuando me enteré, antes de entrar a la facultad, que había un examen oral, que era después de biometría el de estadística, era una persona muy retraída, muy, como se dicen, para adentro, y entonces dije, en esto marcho. Claro. Entonces yo vivía con algunos compañeros que todos estudiaban ingeniería, y bueno, me preparé muy bien, y llovía a cántaros esa nochecita, y el profesor Omeguita era al azar, o sea, teniendo en cuenta el tema de probabilidad y estadísticas, la bolilla, me fue muy bien, y recuerdo que después Omeguita me dice, bueno, le voy a hacer una pregunta más. Y justo era uno de los temas que trabajábamos con mis compañeros de Facultad de Ingeniería. Así que también ligué. Por lo tanto, siempre me gustó esto. Conversábamos algo con usted y la persona que andaba con usted ese día en el despacho. Pero me preocupa siempre el tema de nuestra población rural. Tengo entendido, según todo lo que he leído, que ahora quedamos como país del mundo con menos habitantes en el sector campesino, en el sector rural, y esto aparentemente en este censo se confirma con un, te dirá ahora, 4%. Bueno, pero quisiera ver un poco la composición, porque además nosotros los que estamos viviendo en el campo, yo soy uno de ellos, sabemos que la mayoría de nuestros vecinos son más veteranos que nosotros mismos. Así que, si usted quiere, de repente nos cuesta cómo le fue, a nosotros nos encararon acá en el campo, digo, cómo anduvo desde ese punto de vista, si se pudo cumplir con los objetivos, y después dedicarle algunos minutos a este asunto. Algunos minutos al tema específico. Agradecerle, diputado, la invitación. Es un gusto estar con ustedes y compartir con su audiencia estos minutos. Bueno, sí, lo primero a decir es que hace algo más de dos meses cerramos el operativo de campo del censo. Eso implicó una tarea, bueno, grande, porque tuvimos que recorrer 643 localidades. Hubo que recorrer más de 120.000 puntos rurales, si bien por supuesto no todos estaban habitados. Nosotros lo que hicimos sobre todo en las áreas rurales fue comenzar trabajando con imágenes satelitales donde identificábamos puntos que podían ser eventualmente viviendas que estuvieran habitadas, y fuimos a recorrer esos 120.000 puntos rurales para ver en qué lugares encontrábamos gente, y a partir de eso hacer el conteo de población en zonas rurales. Al final de todo este proceso se hicieron en todo el país, en zonas urbanas y rurales, más de 3 millones de visitas para obtener la información que finalmente es la que comenzamos a procesar, ¿no? Hay que recordar que los resultados que nosotros liberamos son resultados preliminares, y en este momento estamos ahora sí trabajando con la base de datos de forma mucho más intensa, y la idea es que en el segundo trimestre del 2024, de aquí unos cuatro o cinco meses, podamos tener los resultados definitivos del censo, y a partir de eso van a comenzar a hacerse una serie de estudios, ¿no? Que algunos los hace el Instituto Nacional de Estadística, y en otros casos, aquellos interesados, investigadores, sector público, etcétera, que comienzan a trabajar con los datos para generar estudios que les pueda interesar para diversas políticas o simplemente un tema de investigación, ¿no? Así que estamos contentos con haber cerrado este proceso, ¿no? Que los censos son muy importantes, digo, porque es una fotografía que nos permite compararnos contra otras, y digo esto porque muchas veces la gente dice, bueno, pero ¿para qué de repente que me voy a censar? Porque es difícil, si no se pueden hacer políticas de ningún tipo, ¿no? Correcto, los censos son fundamentales. Podemos poner como ejemplo el debate más obvio que surgió en estos días a partir de la información del censo, que es algo que nosotros sabíamos pero que se ha acelerado, que es el relativo estancamiento de la población uruguaya entre el censo 2011 y el censo 2023, con un crecimiento solo de un 1% de la población. Y, cuando uno mira la natalidad y las defunciones, nosotros ya estamos en el año 2022 con una tasa de crecimiento natural, digamos, explicado por estos dos fenómenos, ya negativa, ¿no? Es decir, tuvimos 32.000 nacimientos y en el orden de 39.000 defunciones en el año 2022, aun cuando hay algún efecto todavía allí de COVID, pero aún volviendo a valores, digamos, prepandemia de las defunciones, las natalidades están por debajo de las defunciones, con lo cual estamos en una situación de mucho avance en esto que se llama la transición demográfica, digamos, donde el país está entrando, está en una fase 4 que le llaman, ya muy cercano de una fase donde la población puede comenzar a caer, de no mediar elementos que tengan que ver con la inmigración, ¿no? Entonces, simplemente para ilustrar uno de los debates, y esto ha generado muchas discusiones en los últimos días, que yo creo que digamos, por una parte fueron discusiones que fueron por el lado de la cantidad de gente, pero yo creo que también tenemos que pensar en elementos que tienen que ver con la calidad, de alguna forma, en el sentido de el mayor nivel de educación que podamos dar a la gente, cada vez menos gente en edad activa, ¿no? Y no perder a ninguno, ¿no? Tener las mejores condiciones para esa gente, ¿no? Por otro lado, en este censo se incluyó el número de mascotas, ¿no? ¿Cómo corrió? ¿Cómo fue que dio? Más o menos me lo sé, pero allí vi que estaban mencionando algunos elementos con respecto a una ley que ahora está en el Parlamento, ¿no? Vinculada a las mascotas. Bueno, así lo que tuvimos es que dos de cada tres hogares en Uruguay tienen mascotas. Y lo segundo es que tenemos 1.444.000 perros y tenemos en el orden de unos 690.000 gatos conviviendo con nosotros de forma habitual en nuestros hogares, ¿no? O sea, estamos hablando de solo entre perros y gatos más de 2.100.000 mascotas viviendo con nosotros, ¿no? Es un número muy muy muy importante realmente. Mira. Y que genera un montón de desafíos, algunos de los cuales ustedes, como bien mencionaban hace algunos minutos, están abordando en el Parlamento, pero digamos, sí, tienen que ver incluso con aspectos sanitarios también, ¿no? Así que este es un dato que por primera vez el censo lo generó y es parte de la información que es útil para algunas discusiones de política pública, ¿no? Para no quitarle tanto tiempo en el día de hoy, de repente un día de esto arrancamos hablando largo y tendido cuando estén procesados los datos, ¿cómo nos está yendo lo que se refiere a la población rural? Bueno, allí lo primero decir es que sigue la tendencia a caída de la población rural. Nosotros en el censo del año 63, es decir, hace 60 años, teníamos básicamente una de cada cinco personas viviendo en las zonas rurales del Uruguay. Era un 19% en aquel momento. Eso ha caído de forma constante hasta ubicarse en un 5% en el censo 2011, o sea, una de cada 20 personas sí, vivía en zonas rurales en el 2011, y eso ha caído nuevamente a un 4% en este momento, ¿no? De hecho, yo revisaba algunos números del Banco Mundial hace un rato, para la comparación internacional, y efectivamente Uruguay es de los países con menos población rural en el mundo, ¿no? ¿Qué países nos podrían llegar a superar? Porque yo justamente tengo entendido claro, que hay algunas algunas islas, hay algunos países algunas, claro. En general, a no ser, ahora que me acuerdo, Bélgica, por ejemplo, que sí, tiene... Bélgica, pero quedamos por abajo de Bélgica o por encima, según como se lo mire, claro, hace un par de años. Pero en general son sacando islas o sacando no sé, Hong Kong, digo casos un poco raros. Uruguay claramente está en la cola de población rural, ¿no? Pero que además, Aboal, nosotros somos un país con base agropecuaria para su economía. La importancia que le tendríamos que empezar a dar a ese dato para mí es fundamental, ¿no? A nivel escolar, liceal, UTU, facultades. ¿Te parece? Y además, por eso, lo que escuché, se reconcentró la población aquí en la faja sur, o sea, en la parte, como quien dice, más río de la Plata, ¿puede ser? Correcto. Esto, digamos, a nivel del país sigue una tendencia que no es nueva, pero que sigue concentrándose la población en la faja más costera sobre el río de la Plata. Allí, para que tengan una idea, nosotros todavía no hemos dado los datos precisos de población por departamento, lo vamos a hacer ahora con los resultados definitivos, pero sí hemos mencionado que los cuatro departamentos que más han crecido han sido Maldonado, Canelones, San José y Coroña, o sea, estamos hablando del sur, ¿no? Así que este proceso que de población rural va hacia el sur. Bien, no, iba a ser un chiste, pero es más político, usted no puede hablar de política. Yo iba a decir que tenemos que encarar en estos departamentos que no nos ha ido mal. No, pero el dato que más me importaba a mí, hablar con usted, sin despreciar los otros, porque no tengo nada todavía, por lo menos yo, no sé, tampoco tuve tanto tiempo de estudiar todo lo que hay, y ustedes nos han mandado y seguramente nos van a seguir mandando. En lo que se refiere al tema de las edades, y póngale sexos, ¿cómo estamos en lo que se refiere a lo rural? Sí, a ver, nosotros todavía no hemos hecho el análisis por edades, por zonas. Pero sí, lo que está ocurriendo en el país, y seguramente va a ser lo mismo que se va a ver manifestado en las zonas rurales, es un proceso de envejecimiento muy profundo, ¿no? Es lo que se ve, es lo que se ve acá. Sí, por eso. Así que seguramente en las zonas rurales esto va a ser así también, ¿no? Está ocurriendo en todo el país. Una imagen que creo que es muy gráfica de lo que está ocurriendo a nivel del país es si uno hace una fila ordenando las personas desde la persona que tiene, digamos, 0 años hasta aquella que tiene más de 100 y toma la que está en la mitad de la fila en el año 2011, esa persona tenía 29 años en el 2011. Sí. Si vuelve a tomar a ordenar las personas en una fila y toma a la persona que está en la mitad de la fila otra vez en el 2023, esa persona tiene 38 años. Es decir, ¿esa es la mediana o el promedio? La mediana, exactamente, esa es la mediana. ¿Con una variabilidad de qué tipo, digamos, más de campana volcada hacia lo ancho o hacia el pico? Bueno, digamos, acá en este caso, al ser la mediana, tenemos exactamente la mitad de cada lado, ¿no? Sí, claro, pero... En el caso de la media, digamos, sí tenemos cada vez más. Cuando miramos la pirámide poblacional, cada vez hay una concentración cada vez más hacia arriba, la derecha, ¿no? Digamos, hacia la ancianidad. Exacto, más hacia la ancianidad. De hecho, bueno, la verdad que a mí me ha resultado que estuve escuchando algunas cuestiones novedosas. ¿Alguna otra que a usted se le ocurra que pueda ser importante de los estudios que se han hecho en los últimos días? A ver, yo creo que en términos de lo rural es algo que tenemos que analizar más la información. Así hay, creo que hay un elemento que tal vez todavía no tengo la información precisa, pero son cosas que uno, sobre todo, ha visto que a veces esto no implica que... a veces lo que sucede es que algunos trabajadores rurales, productores pequeños, se mueven a lugares... A pueblos pequeños, ¿no? Y siguen luego trabajando en las zonas rurales. Yo creo que la mayor movilidad y la posibilidad de, por ejemplo, de comprar vehículos, comprar motos y demás, ha hecho también que haya un proceso de migración cercano hacia pequeños pueblos, algunos pueblos medir. Yo creo que hay que analizar ese fenómeno también, porque tal vez lo que está ocurriendo es parte de esta migración de zonas rurales propiamente dicha está ocurriendo a pequeños pueblos, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer un análisis un poco más profundo de la información en ese sentido. Ahí está, buenísimo. Bueno, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Diego Ubar, le agradezco mucho su participación en el día de hoy con el programa. No, por favor, ha sido un gran gusto y estamos siempre a su orden cuando ustedes lo dispongan. Un abrazo y saludos. Bien, a la audiencia. Hasta luego. Buenas. Bueno, algunos datitos que pueden llamar la atención. Efectivamente, lo estoy llamando a Oscar Alfredo Di Vincenzi, en Alberti, provincia de Buenos Aires. Le voy a preguntar cómo anduvo por ahí la tormenta. Quería llamar a Damián, a Germán, a varios otros compañeros que viven en el campo, porque esto es un poco generalizado. Y él estuvo dando... en los programas que hace por Peri Radio o de 19 a 21 horas, yo lo venía escuchando, datos de la población rural de toda esta zona, de Latinoamérica, de América Central, y bueno, nos preocupa que sea tan bajito el dato, sobre todo también para la producción de alimentos. No sé si, a ver si tuve suerte. Ah, hola, Di Vincenzi, ya te pongo acá al aire. ¿Cómo andás? Bien, casi a ciega porque estamos sin luz por lo menos por 48 horas, ha volteado un montón de postes la tormenta, que fue un fenómeno, la verdad, hacía rato que no observaba, porque fue una línea recta que caminaba como si viniera desde la Patagonia para el lado del norte, ¿no? Y era una raya blanca sobre la tormenta negra que 1:26, venía contando porque hice un montón de videos para ver si se veía la raya, pero no. Y bueno, ni bien cruzó arriba, que estuvo sobre Alberti, empezó el viento, un viento muy fuerte que también había hecho destrozos horas antes por Bahía Blanca, por la zona de el sur sería de la provincia de Buenos Aires, y bueno, siguió pegándole para arriba con mucha fuerza, mucha lluvia, creo que se dio en todos lados. Por allí también vi que estaba juntando los tarros. Sí, lo que demoró en llegar, pasando por ahí también por zonas de más de la Argentina hacia el norte, justamente de provincia de Buenos Aires, después entró al Uruguay, acá fue... Hace tiempo que no veíamos una de estas, vos lo dijiste, hace tiempo, yo me di cuenta de eso. También va lloviendo 30 milímetros y está, fue fuerte a eso de las 5 de la madrugada, pero durante unos minutos, nada más. Bueno, viste que estaba conversando con el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, decía que somos el país del mundo entonces que tiene menos población rural. Te escuché hace unos días, no sé si lo tenés a mano, acerca de los porcentajes de población rural de los países de la región. ¿Puede ser que lo tengas a mano? No lo tengo a mano, pero tengo los tengo en la cabeza. O sea, estábamos hablando de entre un 16 y un 10% de población rural en casi toda Latinoamérica en promedio. Y casualmente me sorprendía mucho el dato del 7% que hay en la población rural de Uruguay. Cuatro ahora. Ese dato se modificó entonces en 4 años. Mira vos, un punto por año se está reduciendo la población. Y casi todos los países estamos en la misma, toda Latinoamérica estaría en la misma situación de mucha gente que se va a la ciudad. Entonces, bueno, prácticamente lo que venía diciendo, ¿no? El tema de la producción de alimentos, hoy por hoy, está en manos de menos del 10% de la población en toda Latinoamérica. Y ese 10% tampoco se dedica a la producción. Digamos que de ese 10% que vive, por ejemplo, puede ser que esté trabajando entre un 4, o sea, de ese 7 podemos tener un 20, un 25% de la población, para no ponerle. Y es muy alertante, la verdad que hoy nos damos cuenta que la falta de alimentos no es un eslogan de nuestro programa o del tuyo, sino que va a ser una preocupación para todos los países. Podría analizar con mis propios datos, ya lo hice hace algunos días, que con los precios de hace 20 años atrás estamos por lo menos 3 veces más en dólares. 3 por lo menos, es decir, por lo que te quiero decir, un kilo de papa, por ejemplo, costaba en el mercado modelo 8 pesos cuando el dólar estaba a 20, y lo mismo para boñatos, zapallos, zanahorias, para toda más o menos lo mismo. Es decir, que de verdad hay un encarecimiento de los alimentos, de lo cual da cuenta la FAO, porque fue la inflación más alta a nivel mundial, la del año pasado en alimentos. Pasa lo mismo en Uruguay, pasa lo mismo, pasó en noviembre por lo menos en Argentina. Decime, más tarde. Y se impone un modelo de producción rural a fuerza de tecnología, de químicos, de lo cual queríamos hablar más tarde con ustedes a eso de las 11:30, porque estuviste en Córdoba. ¿Con quién estuviste? Estuve en Córdoba con, bueno, las mujeres del barrio Ituzaingó Anexo, que se llama Grupo Madre del Barrio Ituzaingó Anexo, que hace 20 años empezaron la lucha por el agua en principio, y luego se enfocaron en las fumigaciones, y fue el fallo más importante prácticamente en Latinoamérica, porque condenaron a los que fumigaban. Y charlé con el juez Rodríguez, estuve charlando con toda la gente que participó de esa patriada, ¿no? Porque fíjate vos que no repercute a nivel judicial en todos los pueblos, sino que fue un hecho aislado y que se sigue imponiendo el modelo agroindustrial, por supuesto, que esto de encarecer los alimentos no es casualidad, porque el comercio de cercanía podría funcionar muy bien. Sin embargo, nosotros estamos comprando alimentos de otros países, por ejemplo, cuando deberíamos producirlo aquí o en Uruguay o en Brasil o en muchísimo. El flete es muy caro y todos son commodities prácticamente. Bueno, entonces nos estamos reencontrando a las 11:30, ¿te parece bien? 11:30, cargo un poco de batería y vamos a estar ahí al pie. Bueno, vamos arriba. Le estamos pidiendo a los compañeros en mesa de Radio Oriental de ir a una tanda breve y después buscamos la conversación con Pedro Bedrosian, profesional, que nos va a hablar de la situación en relación a Caja Profesional. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias.

uno de los problemas que tenemos es que estamos apostando mucho a la tecnología, y un día la tecnología te puede dejar de a pie, si no preguntale a Di Vincenzi, que está sin luz. Buen día, César, dice, se oye muy bien. Bueno, me alegro mucho. Me alegro que no hubo daños por tu chacra. Yo también. Pedro Bedrosian, ¿me escucha? Sí, cómo no. Sergio Bedrosian. Sergio Bedrosian. Sí. Pero bueno, mucho me dicen Pedro. Ya te voy a decir de dónde se me pegó Pedro. Sí. A veces después de apellido. En el piso tengo a Pedro, un armenio, también. Se me pegó, che. Se me pegó, Sergio. Bueno, no pasa nada, a mí me dicen mucho Sergio. Sí, a veces pasa. Sergio, que yo me llamo César. Pero se da eso. Bueno, ¿cómo anda? ¿Llovió por ahí? ¿Te video? Sí, llovió muchísimo. Muchísimo. Yo tengo isopanel arriba y a pesar de que mi hijo el arquitecto hizo todo para que no sonara, suena y no molesta, así que no hay problema. Está bien. Bueno, ¿cómo andan las novedades que tenemos para darle a los profesionales en lo que se refiere a todo el trabajo que ustedes, que son muchos, ¿no?, te están haciendo para sí, ver sí, si... Sí, estamos creciendo y por suerte estamos teniendo respuestas somos, positivas. Somos. Es verdad, estamos creciendo y en el interior también hemos tenido una respuesta muy positiva y yo creo que allí va a crecer mucho también porque fundamentalmente empezaron a desmarcarse de algunas directivas gremiales que venían muy cómplices del directorio actual. Y bueno, aquí agrónomos, veterinarios, arquitectos están, bueno, a pesar de que nosotros somos claros defensores de los gremios, a veces las directivas gremiales juegan su papel político, como ocurre con la Agrupación Universitaria del Uruguay, que llevó a Daniel Alza, el actual vicepresidente del directorio de la Caja Profesional, a su cargo. Juegan un papel un poco de esos silencios vergonzosos a la hora de tener que juzgar a quienes se dirigen nuestra caja. Por supuesto, por amiguismo, por otros intereses, seguramente. Pero bueno, en ese sentido estamos creciendo, estamos contentos. Nosotros protagonizamos el día, la semana pasada, el jueves, la otra semana, perdón, hace ya 10 días, una concentración allí en frente a la Caja Profesional, por supuesto, pidiendo la renuncia al actual directorio. El hecho que llevó a que nosotros pidiéramos la renuncia está vinculado no solamente a todo este camino en el cual el directorio ha demostrado estar a espaldas de los afiliados, a espaldas quiere decir haciendo acciones contrarias a la defensa de la caja y de los derechos de los afiliados, por consiguiente. Y bueno, a espaldas, pero ganando muy bien. Claro, es que decimos, las cifras, es ese idioma universal que nadie queda fuera de la comprensión. Prácticamente 180 mil pesos, hicimos una cuenta rápida nosotros, y al cabo de un periodo de actuación, cada director se lleva a César 160 mil dólares después de su actuación, ¿no? Creo que es una cifra principesca. Para un directorio, ¿no? No estamos hablando de gente que esté con una carga horaria, gente que haya demostrado determinadas capacitaciones para los cargos, todo aquello que en la política sucede tanto, lamentablemente. Y decir que, como hecho importante desencadenante ese periodo de renuncia, decir que ese directorio, el día miércoles 29 de noviembre convocó algunas organizaciones de afiliados, por supuesto que a profesionales independientes no le invitan. El motivo de esa convocatoria desde el directorio tenía que ver con el problema que tiene con los funcionarios, un poco a modo informativo de la situación que tienen del conflicto con los funcionarios. Allí se reunió, se habló ese tema, y este directorio no le comunicó ni siquiera a los invitados que eligió para la ocasión, que al otro día, el día jueves 30 de noviembre, iba a tomar la decisión que se hizo pública de aumentar la tasa de aportación de los activos 2%, medida que, además de los invitados que tuvo el miércoles, el día anterior, tiene a todos los grupos de afiliados, salvo aquellos que, como dije al principio, están nucleados en AUDU, la agrupación universitaria de Uruguay, creo que hay algunas profesiones. Todos los demás grupos, los que pudimos hablar, los que tuvimos libertad para decirlo, estamos en contra de esa medida, que fue uno de los contenidos básicos de esa ley express que rechazó el Parlamento. Es esa. Decir, eso unimos a ti y al PERI para marcar claramente ese rechazo, además de la bancada. De todas maneras, había gente del Pará, siempre acordar, Frente Amplio, Cabildo Abierto, no sé, de otros sectores. Iba a decirlo. Tanto Cabildo Abierto como el Frente Amplio también, por supuesto, si no, no hubiésemos llegado nunca a esa cantidad de votos que necesitábamos para rechazarse el desprecio. Es importante denunciar que, como lo hemos hecho nosotros, públicamente, que esta democracia que tiene que ser defendida por todos nosotros, fundamentalmente fortaleciéndola, porque allí se votó el rechazo a una ley express, después se intentó un monoartículo que contenía simplemente el aumento de los activos, que también fracasó, y bueno, como chicana, como una nueva chicana, un artículo de la ley 20.130, aprobada recientemente o hace unos pocos meses en el Parlamento, habilita al directorio por sí solo a tomar la medida que tomó. Es decir, hoy tenemos que saber que tener leyes no significa tener justicia. No sé, como primer dato, como a veces se dice, no, pero es legal. Lo legal no tiene por qué ir de la mano de lo justo, y por eso, por suerte, el derecho tiene las impugnaciones. Y allí este directorio, contraviniendo el sentido ético fundamentalmente, burla la decisión del Parlamento, burla el fracaso del monoartículo, y bueno, y decide por sí solo, no pudiendo echarle culpa a las presiones del Poder Ejecutivo que existieron, sí, pero que aquí demuestra que este directorio, estos directores, bueno, decidieron que la Corte de Activos tenga que llevarse, a pesar de las consecuencias que ya está trayendo. ¿Hasta cuándo les corresponde a ellos la actuación? Hasta el 2025, es mucho tiempo. 2025, sí, es mucho tiempo, sí, pero yo creo que hay que ir pensando con cuestiones. Ya, claro, me da la impresión a mí, ¿no? Sí, en este caso, como profesional, lo digo desde hace años, que hay que ir pensando en presentarse con una lista que tenga determinados compromisos, y definitivamente, si no, esto no se va a terminar nunca, más allá, si es que algún día se puede terminar. Porque yo decía en aquella oportunidad, hay que hacer las auditorías, porque hay gente que se puede estar robando el dinero, digo, legalmente, hay maneras y maneras de, digo, capaz que estuve medio grueso, ¿no? Robar, sí, vamos a ponerlo de otra manera, de hacer convenios, por ejemplo, que te pueden dar pérdidas para la caja, pero que pueden ser muy suculentos para tu bolsillo, digamos, por decirlo de alguna manera, media cortés, ¿no? Sí. Nosotros en ese sentido, desde Profesionales Independientes, hemos consolidado una organización donde hay comisiones de trabajo. Tenemos comisiones que estudian el tema de las AFAP, de las inversiones. Tenemos comisiones de propaganda, tenemos comisiones de movilización. Es decir, el gran objetivo era lograr una estructura orgánica y, por supuesto, que creamos una asociación civil, la cual está recibiendo muchas adhesiones, y vamos a ir mucho hacia ese camino de fortalecimiento de la organización. Pero en relación a lo que tú estás expresando, decir que siempre desde el poder no hay descanso. Ellos sí están organizados también, por supuesto, muy aceitados, y es importante que nosotros también denunciemos que desde el directorio y desde el poder político, seguramente, y de algunas otras organizaciones muy tapaditas que hay en este juego, se está intentando que los afiliados, que los grupos de afiliados tengamos un discurso muy lejos del que tenemos en Profesionales Independientes. Se está apostando por un discurso híbrido de estas organizaciones para que las acciones o las modificaciones o las reestructuras de la caja tengan un tinte de tibieza que siga permitiendo que el poder allí siga hincando sus dientes. Entonces, nosotros, desde nuestra organización, desde Profesionales Independientes en Defensa de la Caja, estamos teniendo una muy dura lucha cada vez más, para poder revertir esta situación. Nosotros sabemos que el poder que tenemos dentro de la caja todavía operadores que están fuertemente vinculados con lo empresarial, con el tema de las AFAPs. Eso por supuesto que nosotros lo hemos denunciado, hemos dado nombres, hablamos de Saldain, hablamos de Jimena Pardo cuando asesorando a la caja de la vicepresidenta de República FAP, hablamos de Saldain, que en el 2019, y lo repetimos, ya lo dijimos en esta audición, pero es importante que la gente lo sepa, Saldain en el 2019 pasó a integrar el directorio de Farsura. Desde allí convoca hoy a los jóvenes profesionales, ley 20.130, mediante a esa obligatoriedad que tienen de colocar sus dineros allí. Es decir, hay todo un monstruo de interés en los grandes dineros de la seguridad social, sí, de los trabajadores en general, pero por supuesto nosotros como parte integrante, ¿no? Sabemos cuánto es, que es mucho, yo lo he comparado con lo que cobran los comisionistas de frutas y verduras, lo que cobran las AFAP por gestionar, digamos, por administrar los recursos de quienes están ahora obligatoriamente también afiliados a una AFAP. Ahora, ¿se sabe cuánto cuesta porcentualmente la administración de todos los recursos de los profesionales en la caja? El costo operativo de la caja son 20 millones de dólares anuales. Nosotros sobre ahí eso... Ahí está, para un total de cuánto por año de ingresos. Tengo la cifra. Pero eso es un buen dato, es un buen dato. Es un buen dato. Nosotros puede llegar a ser más alto que el de la AFAP, por lo que puedo estar viendo. Lo que sí sabemos es que... nos falta mucha información de la interna de la caja. Porque tienen que tener un director. Y por supuesto, claro, nosotros mínimamente, para informarse, porque ha sido todo muy a tapa cerrada, de acuerdo a las cosas que yo les he escuchado, todo en secretismo, hasta las actas secretas. Sin duda. Menos mal que no se han perdido actas. No sé si no se han perdido actas, ¿no saben eso ustedes? No sabemos. Lo que sí supimos en que terminó... Ojo, no vaya a haber un incendio, porque suele pasar, ¿eh? Claro, nosotros sobre eso también, por supuesto, que estamos viendo, sobre la tratar de tener un respaldo informativo, que no se incendie nada, que no se robe nada, que no se desaparezca información básica. Sabemos que, un poco atendiendo un comentario que hiciste hace un ratito, nosotros con respecto a la integración del directorio de futuras elecciones, lo que estamos pretendiendo nosotros como grupo, como organización, mucho más allá de pensar en que haya un director de nuestro grupo, es tener directores que representen a los afiliados. Ya con eso, el nivel Eso sería de cajón, pero se ve que no está pasando. Me parece que está pasando algo parecido que en el Parlamento. Claro, acá lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que el afiliado que está escuchando esta audición, sea de la profesión que sea, que esté afiliado a la caja, sepa que si nosotros no tomamos las riendas y no nos organizamos, además de hablar y de comentar lo que ocurre, ¿tá? Si no nos organizamos en el trabajo para poder revertir esa situación, no lo vamos a lograr. Y que además decir que nosotros tenemos un optimismo basado en que nunca desde el poder se espera la reacción, esta capacidad de reacción tan dormida que tenemos todos, ¿no? Porque el poder se beneficia, lo mismo que con las AFAP, de algunas de las inversiones que se han hecho benefician al poder. Por supuesto, han habido en la caja actuando... ¿Inversiones a pérdida? No. Por supuesto, está ocurriendo una cosa increíble, se apostó a los papeles del Estado, que eran muy baja rentabilidad, y lo decía un contador que tenemos en el grupo. Y hoy, excepcionalmente, están dando una utilidad importante. Pero excepcionalmente, se hizo todo para que la caja perdiera. Pero el papel del Estado están dando muy buenos números en 2022 y 2023. Asunto que no se comenta por parte del directorio. El año pasado, 2022, se habla de 50 millones de déficit. No se informa que no se tiene cuenta en esos 50 millones de déficit anuales, 22 millones o 23 millones, creo que son, de utilidad de esas inversiones. Que salían en 27 millones el número de faltante de dinero. Lo que pasa es que no se puede informar aquellas cosas que hayan sido positivas para la caja. Ese faltante es una de las propuestas más con más sentido común que ustedes estaban haciendo es que los aportes, los profesionales IAS que se vuelcan a ponerle rentas generales para, uh-huh, entonces fueran para la caja de profesionales. Claro, ese aporte es lógico. Por otro lado, los jugadores de fútbol deben un montón de dinero. Va, no, los jugadores no, los clubes. Un saludo a todos los amigos que tengo, un montón de Liverpool. No sé si vos capaz que se despeñaron, ¿no? Soy de Peñarol, sí, tengo familiares en el club. Ya, más o menos, yo lo sacaba, sí. Bueno, Sergio, vos sabés que estamos a las órdenes, es picar nomás un toquecito el teléfono y salen al aire, pero bueno, creo que mucha gente tampoco nos escuche acá en la audición, pero por lo menos para la gente de Peri, ¿viste? Nosotros tratamos de publicitarlo. Y agradecerte especialmente porque además pasa una cosa final, César, que sí, estamos yendo a decirte también hacia la entrada al directorio y hacia los partidos políticos para ver por qué rechazaron todos los partidos, no hablo del Peri, por supuesto. No, pero además hay que acostumbrarse, Sergio, a que no por hablar, como hablaba recién yo con el director del Instituto Nacional de Estadística y Censo, con, bueno, ponerle el representante de un partido político, te vas a contagiar de alguna de nuestras ideas. Tienen que aprovechar, digo, y si fuera necesario, un par de veces por mes le hacemos alguna dejable, ¿estamos? Muchísimas gracias, un abrazo bien grande a ti y a toda la saludo audiencia. A todos los veterinarios del Uruguay también. Mirá, ya veo, va un zorro, no comió este. A ver si pará, si es la zorrita. Es la zorrita. Se ve que andan con hambre, ligaron poco con el temporal, seguro. Está bien. Bueno, Sergio, ese es nuestro estilo. Si te gusta, nos vemos pronto. Y si no te gusta, me decís, no, César, no puedo, ¿viste? Porque tengo un compromiso. Chao. Buenazo, che. Bueno. Está ahí, está como que cayendo alguna gotita. Tiene que haber una especie de estilo que no es ni improvisado ni pensado. Es más o menos la forma de ser de cada uno, como yo decía en una alocución que capaz que escuchamos si hay tiempo más tarde, porque 78 en 79 se votaron los subsidios para los políticos que dejan. O sea, el que no votó fui yo, pero me está quedando medio embromado porque voy a salir con el récord de votaciones en soledad, y a veces eso genera muchos, como diríamos, problemas. Pero a ver, yo no puedo creer que todos estemos de acuerdo con los subsidios. La palabra subsidio, yo mismo lo decía en la locución, en mi intervención en el Parlamento, ya de por sí, no puede ser que los políticos no entiendan que, a ver, si quieren ser parte de la población, bueno, en todo caso no, tampoco, porque no son trabajadores, no aportan para ningún seguro de paro, y por lo tanto tampoco les corresponde ningún seguro de paro. O sea, si no te vota nadie, jodete. Pero estos son arreglos en las listas. Por ejemplo, yo dejo al segundo, el segundo deja al tercero, el tercero deja al cuarto, ponele. Porque son todos arreglos internos, pero nosotros, yo todo bien, yo les voto las renuncias se las voté. Y además me di cuenta de algo que lleva un tiempo bastante largo, porque hay cosas que se mantienen como en secreto. Me di cuenta que si los blancos presentan una renuncia, el frente presenta una. Si el frente presenta una renuncia, los blancos presentan otra. Cosa que nadie hable de estas cuestiones, pero bueno, lamentablemente nosotros hemos dicho desde siempre que estábamos en contra de estos subsidios, de las pensiones graciables, porque las pensiones graciables, al fin y al cabo, no sé si antes las pagaba el BPS, ahora dice con cargo a rentas generales, pero es lo mismo, porque la plata sale del mismo bolsillo. Paga el BPS, ponele, rentas generales devuelve el dinero, y ya dice, el BPS da pérdida. Bueno, yo les dije en el Parlamento, ustedes están mandando a pagar todos los seguros de paro de la famosa plandemia al BPS, después no se quejen si el BPS le da en rojo, está en acta. Bueno, después de eso no, porque no van a tener en cuenta lo que yo les dije, pero afortunadamente después lo empezó a pagar rentas generales. Pero es lo mismo, porque o sale de impuesto, o sale de deuda, o sale de emisión. Por suerte, acá en Uruguay todavía no sale de emisión, que es lo que estuvo pasando en la Argentina, en Venezuela. Bueno, vamos a conversar un poquito con Lara Campiglia. Andá buscándome la conversación que yo te voy, la comunicación que yo te voy leyendo. Lara me dice por acá que ya está pronta. Damián de Capilla manda fotos del resultado del temporal. A ver, Damián, déjame ver. Dice, sí, te estuve llamando para ver cómo te había ido. Bueno, estuvo fuerte el viento. La piola gruesa que me regalaste, la tepa, que aguante y no se vuele todo. Muy bien, me alegro que le haya servido. César, es una vergüenza que con estar en el cargo 4 meses reciban un año de subsidio al 85% para los cargos políticos. Me decía la diputada Botino, que se sienta al lado mío, antes eran 3 y fueron 5. Y de 3 pasó a 1, gracias, ponele al frente. Pero nosotros queremos presentar un proyecto que ya se lo pedí a uno de los muchachitos jóvenes del grupo. Para esta legislatura no entra. Gracias. Qué bueno fuera, porque el tema fue así. Sendic se cobró el subsidio. Se lo votó el Pepe Mujica el 18 de febrero del año 2020. Ya teníamos un presidente nuevo. Pero no había asumido, porque asumió el 1 de marzo. Le votó al sinvergüenza este que robó, es decir, le llaman peculado ellos al robar, y el loco les cobró el subsidio de $10,000 mensuales. Entonces un diputado colorado y Rodríguez se calentó y presentó este proyecto que nosotros no votamos. ¿Por qué? Porque el proyecto dice que se le pague, pero siempre y cuando no haya choreado, ¿no? Mirá si le van a pagar a alguien que choreó. Buen día, dice César, te estamos escuchando y quería compartirte que a mí me descuenta IAS. Sí, claro. IAS de la jubilación. Y yo no soy profesional, soy técnico. Ajá. Bueno, creo que puedo estar teniendo a Lara Campiglia. Hola, Lara, ¿me escuchás? Hola, César, sí, te estoy escuchando y estoy aprendiendo. Aprendiendo. Bueno, acá, aprendiendo de la cantidad de jodas que hay. Acá está saliendo el sol, ahí en... ¿Dónde estás? Mira, acá estoy en la reserva de día, de Ruta 12 para adentro, y por suerte se puso divina. Hoy de mañana había un viento que parecía que se caía el mundo, sí, pero ahora estamos bárbaros, por suerte. Bueno, llovieron 30 milímetros por acá, que vinieron muy bien, eso sí. Bueno, déjame tomar contacto con... Mira, vas a tener suerte porque te va a escuchar más gente. Las 11 en punto, amigas, amigos, estamos por Radio Oriental 770 AM, con alcance nacional, pero estamos retransmitiendo, porque es una especie de compromiso nuestro, por Radio Patria de 33... Radio Internacional de Rivera, Radio Tabaré de Salto, sumábamos el domingo pasado a Radio La Voz de Artigas, hoy sumamos, le damos la bienvenida a Emilia, que nos está acompañando en estudios de Radio Bella Unión, también en el departamento de Artigas, allá en la punta más norte del país, Radio Felicidad de Paysandú, Radio San Salvador de Dolores, varias que nos acompañan por FM, Radio Némesis, Radio Cuervo y Peri Radio por Internet. Vamos a conversar un ratito con Lara Campiglia sobre este proyecto que nosotros hemos presentado y que está, como quien dice, agarrando fuerza por la vía de menos pensada, digamos, las que utiliza la población, y que dice que se debe de prohibir la extracción de sangre a yeguas preñadas, que se hace de una manera que ya hemos comentado en Uruguay y en la Argentina. Lara, esta semana se votó un proyecto para prohibir el corte de las orejas de los perros, las colitas, varias cosas más. Hasta algunos, yo no sabía que se cortaban las estirpaban las cuerdas vocales para que no ladren los perros. Y a mí eso, junto con el tema de la pirotecnia, ahora hay que dejarse de joder con esto de la pirotecnia, molestamos a los perros, molestamos a los viejitos, molestamos a los niños autistas, molestamos a todo el mundo. Tenemos que avanzar un poco, como los pájaros que se vuelan de los nidos o mueren infartando. Tenés razón, pero con más razón se tendría que votar el proyecto de prohibición de extracción de sangre a yeguas preñadas, que después terminan siendo abortadas para sacarle más rendimiento. Contanos un poco en qué andan ustedes, porque sé que les está yendo bien. Sí, mira, César, contar, ya que me invitaste, a agradecer, y estoy 100% de acuerdo contigo en lo que contás del tema de las orejitas de los perros, la cola de los perros, porque sabés vos que puede afectar a la columna. Bueno, 100% de acuerdo que se haya votado ese proyecto de ley. Lo que me parece increíble, igual que a vos, no estás solo en esto. Yo te escuchaba hace un rato decir que sos, que te sentís solo, y te entiendo, te juro que me reí. Me reía un poco, ¿no? En parte porque, a veces parece que uno está solo en las cosas que son las más coherentes del planeta. Pero se debería de haber, yo no entiendo todavía qué están esperando, no entiendo, me encantaría saber por qué todavía no se votó tu proyecto y por qué siguen existiendo en este país, ¿no? O sea, sabemos que estamos siendo mal vistos internacionalmente, sabemos que... O sea, que es una aberración. La población, por suerte, la mayoría de la población no sabía de esto, y ahora la población se está enterando, se enteró. Los pocos que no se enteraron, están... Primero, lo que pasa un poco y lo que me ha pasado, no sé si te ha pasado a vos también, es que la gente no puede creer, ¿no? No puede creer. Entonces, lo que nosotros le decimos, que somos unos cuantos, por suerte, que queremos que esto se termine de una vez, que investiguen. No nos crean a nosotros, no crean esto que estamos contando, sino que investiguen por sus propios medios. La gente te llama y te dice, vos sabés que esto es verdad, que no lo puedo creer. Le digo, sí, claro, o sea, yo tampoco lo pude creer. Cuando yo me enteré de esto, o sea, humanamente, ¿no? Porque yo tuve una semana llorando cuando me puse a investigar. Todavía no te conocía a vos, todavía no sabía ni que estabas por presentar ese proyecto de ley. O sea, acordate que yo te conocí cuando vos ya tenías el proyecto de ley arriba de la mesa. Así que, sí. Bueno, yo me primero que estaría bueno saber, como, y tenemos tantas radios del interior que te están apoyando ahora, ¿no?, para retransmitir, ¿cuánta gente sabe y cuánta gente no sabe? ¿Y qué es lo que le falta saber? ¿Se puede entrar hoy en día en internet? Seguramente que a mucha gente se va a poner a llorar también. ¿Se puede entrar, sí, a todos los videos de la AWF o simplemente poniendo sangría de yeguas, ¿no? Y verlo. Hay varias videos, bastante con los de la Deutsche Welle, porque dice, estos videos, quién sabe dónde fueron tomados. Bueno, sí, tomaron sin permiso, dice. Bueno, claro que se tomaron sin permiso, porque evidentemente que iba a ser así, mostrar lo que hacían no queda muy bien, ¿no? Ahí va, no, la mayoría de videos, yo he hablado con la gente de la Animal Welfare, o sea, creo que compartimos mucha de la información que hay, la mayoría de videos fueron tomados por gente que trabajaba ahí adentro, claro, que realmente han quedado afectados psicológicamente, obviamente, o sea, yo he hablado con mucha gente, ¿no? Y el problema es que la gente como que te da la información, pero que te pide, por favor, que no la nombres. Entonces, bueno, obviamente uno respeta esa gente que no quiere ser nombrada, pero a esta gente lo que más, yo pensé que era miedo lo que sentían, ¿no? Porque digo, ¿por qué le tienen miedo a contar lo que vivieron? Lo que más tiene esta gente es vergüenza de haber trabajado en estos lugares. Sienten vergüenza, un dolor profundo, no se quieren acordar. No se la quieren jugar, pero porque sienten vergüenza, tienen miedo a ser expuestos, ¿no? Incluso gran parte de ellos, la gran mayoría, las familias ni siquiera saben qué es lo que hacían. Ellos iban a trabajar a un establecimiento X. Muchas de estas personas también, que he hablado con vecinos de esto, porque me tocó estar justo cerca de una que ya cerró, por suerte, o sea, no sabemos si cerró, si la cambiaron de lugar, pero bueno, he hablado con un vecino que me contaba esto, me decía, yo no quise ir a ver, no quise, me dice, pero la mayoría de las personas que trabajaban en ese establecimiento eran changadores, o sea, que no les quedaba otra. que ir a trabajar ahí. Y la gente de campo, porque también mucha gente dice, ustedes que son de ciudad, que no tienen ni idea de qué están hablando, que no, que se va... O sea, escuché varias cosas que han dicho. Bueno. Pero la realidad es que a mí me lo contó gente de campo. O sea, yo no estaba sentada en una oficina y vino alguien a hablarme. O sea, yo me enteré en un almacén de campo con gente de campo que me vino a contar, ¿entendés? Sí. Me enteré también otra chica que me estaba me estaba cuidando uno de mis caballos y me decía, vos que te gustan tanto los caballos, ¿vos sabías esto que pasa de las granjas de sangre y de lo que? O sea, gente de campo. Claro, porque la que además no se le puso un nombre que como que queda como que granjas, duraznos, ¿viste? Ahí va. Pero hay otra cosa que también la gente tiene que saber. Que existan estas granjas de sangre por varios puntos del país, no solamente las que están establecidas, que bueno, que yo le digo al mismo ministerio, yo no puedo hablar de las que no están establecidas, le corresponde al ministerio hacer su investigación, ¿no? A quien le corresponda. Pero también he hablado con otros vecinos que me cuentan que ellos se quieren expandir, que tienen la producción normal de vaca, de oveja, ¿no? Bovinos, o sea, cosas normales, naturales, que nosotros somos un país productor. Y no se pueden expandir porque le quieren alquilar al vecino que le está alquilando al granjero que paga el doble de lo que puede pagar él en una producción, ni te digo si están haciendo, si pretenden hacer una producción orgánica, ¿no? Pero no pueden expandirse. Claro, porque a una hectárea por yegua te da muchos miles de hectáreas de campo. O sea que en realidad lo que estamos haciendo con esto es favorecer a 2-3 laboratorios, parece que ahora hay uno que se está como avergonzando un poquito porque se enteró la familia y lo quiere cerrar, no sé, son chusmeridades, eso ya estoy hablando, ¿no? de chisme de peluquería. Pero el chisme de peluquería viene bien a veces, pero ya sí, yo no voy a leer nada del proyecto. Viste que para que las cosas a veces sean un poco más llevaderas, porque estamos hablando de temas tan graves y tan dolorosos que a veces hay que ponerle un poquito de... Yo tengo las direcciones acá de los videos, pero ya te digo que se puede entrar por YouTube y buscar, por empezar la investigación por granjas de sangre. Sé que ustedes tuvieron una iniciativa hay que tienen un recuadrito. Ahí va, a ver. ¿Cómo perdón la... que te interrumpa. Hay una página que se llama Granjas de Sangre directamente y ahí vos podés entrar, que hay una explicación muy clara de qué se trata, ¿no? O sea, es fácil de entender, porque la mayoría de las personas no pueden entender. Después podés entrar también, hay una página que se llama noalmaltratoanimal.site en español, donde hay rubros de maltrato animal en varias partes del mundo, hay un rubro que es específicamente a granja de sangre, o sea, hay distintas temáticas, digamos. Mirá qué interesante. Tenemos tiempo, tranquila. Si vos tenés tiempo, conversamos un rato más. Sí, yo te iba a decir que del proyecto de ley, nosotros hicimos un proyecto. Después ese proyecto, hicimos uno para tratar de poner este tema arriba de la mesa. Después ese proyecto fue muy mejorado. No entendían los representantes por qué retirábamos ese y presentábamos este otro. Porque este otro no da lugar a discusión. Lo que dice al principio el proyecto es, pueden entrar al Parlamento también como el proyecto titulado Extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hemoderivados en equinos, dice artículo 1, prohíbese la extracción de sangre de yeguas preñadas destinada a la producción de hemoderivados de equinos. Artículo 2, prohíbese la producción, uso y comercialización de la hormona gonadotrofina coriónica equina natural. Y al final dice conclusiones. Por todo lo expuesto, por la crueldad con que se lleva adelante esta actividad productiva, condición indispensable para que se obtenga la hormona en mayores cantidades, porque se hace imposible hacer efectivas las inspecciones necesarias para que se cumpla con la normativa establecida por el Ministerio, impartir las sanciones correspondientes, dado que la infraestructura es mínima y ello permite desarrollar sus emprendimientos de manera nómade, porque se están incumpliendo varias disposiciones de la Ley de Bienestar Animal, porque existen sustitutos de excelente calidad con el mismo poder de la gonadotrofina coriónica, porque se están violando normativas internacionales suscritas por nuestro país, porque somos un país democrático y profundamente humanista, ¿viste? A veces hay que soñar un poco también. Que respeta la vida que respeta los derechos de todos los seres al bienestar, abogamos porque se prohíba la extracción de sangre a yeguas preñadas para la producción de PMSG. Es decir, esa sería una especie de síntesis, ¿no?, que claro, queremos hacer. Y bueno, en la exposición de motivos ustedes pueden encontrar desde que la sangría de yeguas preñadas se hace con el fin de obtener su sangre, la que es destinada a la producción de un hemoderivado denominado gonadotrofina coriónica, la hormona mencionada se utiliza principalmente en la industria porcina para el tratamiento, esto es en China, en Europa, fundamentalmente, bla, bla, bla. Definitivamente, además, la hormona no es necesaria porque existe ya una hormona sintética, y no es necesaria porque con otros sistemas de manejo que eran los que se habían usado o los que había usado la humanidad hasta este momento, no es necesaria. Es decir, hay que explicar a la gente que nos está escuchando que, por ejemplo, esta hormona se utiliza donde en los grandes criaderos de miles de hembras no hay machos. Entonces, claro, es dificilísimo, ¿no? Y bueno, y entonces embromás a otra especie, como son los caballos, los equinos, las yeguas, y para peor, son yeguas que hay que preñarlas para que el hemo derivado aparezca, y por lo tanto después hay que hacerle el aborto, porque si no le haces el aborto se te achica el ciclo de producción y un montón de cosas que la gente seguramente después de empezar no puede terminar de estudiar. No, es otra de las cosas que yo me he llevado una sorpresa. Es decir, la gente después que se mete se vuelve un militante de la causa. Sí, así es. No solamente se vuelve, o sea, la gente al principio no quiere ver y no entiende. No entiende que es lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Vamos a tratar de esclarificar para el que no conoce el tema. Es un sistema de tortura sistemático. Las yeguas no es que están preñadas y como están preñadas le sacan un poquito de sangre de onda, no. Ellos esperan que la yegua tenga 2,5 años, que todavía es una yegua muy joven para preñarla, la preñan igual, y en ese periodo donde ella empieza a gestar una hormona que se llama gonadotrofina coriónica equina, que a mí me costaba hasta entender el nombre, pero no importa, llamémosle una hormona que la yegua produce en la etapa de embarazo entre los 30 días de gestación de su cría, de su bebé, a los 140 días de gestación. A los 140 días, cuando la hormona deja de ser tan fuerte en sangre, ya no le sirve que esté preñada, entonces la hacen abortar para someterla al mismo proceso. El proceso del que estamos hablando semanalmente o cada 5 días, porque incluso si nosotros leemos lo que dicen los mismos laboratorios cuando fueron para eso sirven las exposiciones que ellos hacen en las comisiones, porque nos enteramos de mucho más cosas que eran más perjudiciales para sus intereses. Por supuesto, o sea, en realidad te aclaran lo que ya sabemos, pero no aclares que oscurece, ¿viste? Bueno, es un poco lo que yo cuando leo su exposición. Ellos dicen que no es cada 7 días, que puede ser cada 5, peor todavía. Dicen que no son 10, que son 6 que les extraen. Ok, ponele que sean 6, perfecto, me da igual. O sea, la forma en la que le extraen, vamos a explicarle a la gente, le meten una cánula directo en la yugular para que sea más rápida la extracción de sangre. Ese, el momento en que le meten la cánula, primero que son yeguas sin domar, las tienen que meter en un ¿cómo se llama el cosito este que nunca me sale? Sí, una especie de tubo. Ahí va, lo estoy mirando el tubo además y no me sale. Entonces, o sea, todo el tironeo y podemos ver las imágenes con ella sangrando, con el agujero en el medio de su yugular, ¿no? O sea, ya solamente manipular esta yegua para... Sí, porque lo equino mayormente no son los que les guste mucho que los pinchen, porque es más común en otros bichos, pero incluso a los veterinarios a veces les cuesta bastante, ¿no? Y los 6 litros que vos estás diciendo, yo ponía de ejemplo en algunos medios que puede ser el 1% del peso o un poquito más. Es como si a vos que pesás ponerle 50 kilos te sacaran toda la semana medio litro de sangre. No es poco, ¿no? No es poca cosa. No, es un disparate. Y hay una yegua preñada que en realidad, si vos mirás los manuales normales de un veterinario, dicen que a la yegua preñada solamente hay que extraerle sangre si está, o sea, si puede llegar a tener una enfermedad, una, o sea, lo que sea, para su bien, no para extraerle esta hormona que, bueno, imagínate lo que para un negocio. Imagínate, bueno, hay un veterinario que, bueno, lamentablemente me enteré por uno de los laboratorios que ha fallecido, una lástima, porque tengo filmaciones de ese veterinario y charlas de ese veterinario en el que habla y que dice que el feto además ya sufre, no es que... Bueno, después te dicen cosas como que el animal más o menos que te presta la sangre, ¿no? Que te la dona. A ver, a mí no me dejan donar sangre porque no llego al peso para donar sangre. Quiero que ¿no llegás a 50? No llego a 50. Ahora sí capaz que estoy un poquito más gordita ahora que como al soy donante con habitual, caballo. ¿Viste? Un día fui con mi hija que es flaquita y dice, no, usted no puede donar, dice... No, mira, no me 50. Donar. Quise donar sangre para... Vamos para a comer un poco, che. Mira que como ahora estoy acá con Chimuelo que me está mirando, parece que supiera que estoy hablando. Bueno, vamos a cambiar de tema. Pará, otro día para seguir hablando y dando información de a poco, porque sí. A mí me da la impresión de que la gente se va metiendo en internet y tampoco quiero escucharte sufrir tanto, porque el primer día ya te largaste a llorar. Escuchame una cosa, dice acá, sí. Mensaje. Que fallecieron 13 personas en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, se desplomó un techo, lamentable, ¿no? Que dice César, acá está, una cosa que es positiva, que Lara nos comente algo de la reserva, dice, porque justamente tu interés también tiene que ver con la convivencia con estos caballitos, con estos bichitos tan sintientes, que al mirar un caballo no es lo mismo que una oveja, que, con perdón a la oveja, pero... Es que son distintos. Yo respeto cada cosa que vive, todo lo vivo, eso por naturaleza ya crecí, por suerte en un hogar donde me enseñaron el respeto por el prójimo, por el humano, por no humano, por cada yuyito. O sea, todo lo que vive y lo que crece tiene un motivo de ser, ¿no? Y yo llegué a... hoy en día este espacio que se llama Reserva de Vida, que es para trabajar con arte, educación y naturaleza, para educarme a medida que me voy educando. Estamos trayendo ya, todavía colegios no trajimos, trajimos a una ONG que se llama Ombiham, que ya que me están preguntando de la reserva, hicimos el paseo de fin de año con ellos. Pamela Martínez es su directora y yo lo que tenía para ofrecer era este espacio, entonces le trajimos a los chicos a hacerles, bueno, les dimos de comer, hicimos un paseo por la reserva, les mostramos un poco cómo conviven los caballos. Y nosotros tenemos animales que han sufrido situación de maltrato extrema. Entonces uno de los motivos por el cual quise tener este espacio es para poder rescatar a los que pueda, ¿no? Salvar a los que pueda, devolverles la confianza en sí mismos, la dignidad como equino. Y si el día que les toque partir, tienen que partir, que partan con amor y con dignidad. Lo mismo que le deseo a cualquier ser humano. Ayer recibía el mensaje de Fernando de Tapia, que salvó un pingo viejo, muy viejo, que iba a ir para el Clay, y lo tiene ahora en su campo. También es una persona que ama los caballos y hace, bueno, doma racional. Está por allí, por Tapia, por si no tenés el dato, después le paso el contacto. Y estaba tan contento de haber salvado este caballo viejo de la sabana, y lo tiene, ahí lo está arreglando un poco, porque se ve que está bastante embromado el viejito, y está tan contento de haber salvado este caballo por 3 pesos, en realidad, porque sí. Estos bichitos muy viejos van, que lamentablemente, y ese es uno de los datos, Lara, lamentablemente el ciclo para todas estas yeguas de extracción de sangre, que la pasaron muy mal durante un montón de años, ¿dónde termina? En el matadero, claro, en el frigorífico. Mira, o sea, es tristísimo, ¿no? Es porque tristísimo, tener al caballo, que puede ser una yegua, probablemente, si miro bien el escudo, en el escudo nacional, y hacer esto, y todavía que si la Argentina en cualquier momento lo prohíbe, ponele, porque allá hay un proyecto también, vamos a quedar solo nosotros. Si nosotros lo prohibimos, va a quedar solo la Argentina, dos países muy vinculados al caballo. Mira, te respondo dos cosas al mismo tiempo. En Argentina, en realidad, nosotros estamos hablando, estamos conectados con otra gente, con otras protectoras y personas, porque no tenés por qué tener una protectora, ni tenés por qué tener un espacio para nada, para estar de acuerdo en que esto se tiene que terminar como seres humanos, como población, como humanidad entera, ¿no? O sea, en Argentina también, y por suerte, ahora que hubo un cambio de presidente, parece que a este presidente realmente le gustan los animales y espero que llegue a analizar el tema cuanto antes. Ojalá, porque si no sería de cuento, por todo lo que él ha hablado de sus perros, viste que se bajó a saludar un perrito, a acariciar un perro, sería de cuento si no lo prohíben. Tenés razón con ese dato. Si ellos van para adelante con este proyecto. Sería bueno que vos conversaras con él, pero por lo que... ¿Con quién? Con el nuevo presidente. ¡No! Y por lo conversaremos, con el, conversaremos con el diputado que presentó el proyecto, que ya lo hemos hecho, volvemos a conversar, tenés razón, lo voy a llamar. Me dice Patricia, mirá, animalista del Peri acá, no sé si la ubicás, dice, ¿sí? Bien Lara, dice, por su lucha y su amor por los animales. Patricia se pone a llorar enseguida, ¿viste? Sí, la conozco. Ah, enseguida se le caen los mocos, dice. No, es que, buena mirá, repercusión, que... dice desde Mercedes, esto es Soriano. Alejandro dice, buena repercusión del tema, dice, de sangría, César. En Villa Serrana ahora... dice, hay un santuario equino donde rescatan y protegen. Mirá cómo empiezan a llegar los mensajes, ¿viste? Villa Serrana son Libre y Yeye, que los conozco, yo los conocía a ellos por el santuario que tienen. Ah, claro, con Libre conversamos. María del Libre, Cerrito algo, dice Libre que... y rejuntan caballos viejos, dice, vale la pena conocer, bueno, sean viejos o no tan viejos, pero dice dantesco, dice lo de las yeguas. Voy a apagar la radio, no puedo, voy a apagar la radio, me dice, a ver, no, si es claro, ese es el tema, viste que uno trata de contarlo de una forma que la gente no se asuste, y es muy difícil. Mi madre, por ejemplo, llora como una loca. Lo leo completo, mirá. Dice dantesco, lo de las yeguas, voy a apagar la radio, no puedo escuchar. Dice, los diputados y senadores que voten en contra deben... Dice acá de tu proyecto, pero es lo que yo iba a saltear, porque eso tiene que ser lo de menos. Entonces, no. Deben ser escrachados. Bueno, capaz que... Ah, Gabriela dice. Bueno. Marcia, desde Bella Unión... piden que pases el número, nos está retransmitiendo. Gracias, Marcia, la dueña de la radio. Le mando un saludo grande a Emilia. No es tan importante para nosotros usted, Marcia, que es la dueña. No, Iván, broma, es nuestro estilo. Es Emilia, que está en la operación, ahí en la mesa. Un gusto, Emilia. Y bueno, haga lo posible, dele bastante gas, como dice la Juve, para que lleguemos bien lejos ahí en Valchaviñón. Muchas gracias, Marcia, por haberse sumado este domingo y de acá para adelante a la retransmisión. Estamos conversando con Lara Campiglia sobre uno de los proyectos de ley que tenemos presentado. Y el teléfono para comunicarse es 098-482-454. Estabas por decir algo, te corté, Lara. No, César, que es importante que la gente sepa que hay una petición, hay varias peticiones, ¿no? Pero hay una que explica claramente, muestra tu proyecto de ley, estás vos hablando incluso en la primera parte de la petición donde explicás y das la exposición de motivos, que la gente puede entrar y primero entra, se informa y después decide si quiere votar o no, ¿no? Eso es como más importante para la juventud, ¿no? Porque yo no firmé, soy veterano, no sé cómo se hace, contá un poco cómo... Hay que entrar en peticiones... A ver, pará, me voy, pongo acá en el buscador. Ahí va, ponés en el buscador, yo te puedo mandar, igual te puedo mandar... No, vamos a hacerlo porque si no, peticiones. Peticiones, sí, acá dice peticiones para una iglesia, me dice acá. No, peticiones.site... Yo te mando ahora el link. Punto CITES. Ahí va, punto CITES. Ah. Peticiones.site, no a las granjas de sangre. Yo ahora te paso el link exacto. Ajá. Y yo lo divulgo. Que... Punto org. Acá apareció. Ahí está. Ahí apareces vos ahí en la... Bueno, entonces, mandámelo que solo le doy divulgación. Y ustedes han hecho, ¿cómo se llama eso? Como un recuadrito que ahora está de moda pinchar con el teléfono. Eso es una... Mirá que son gente de toda, o sea, no voy a decir quién son. Yo no sé hacer nada de las cosas electrónicas, porque la gente a veces se piensa que... Y dice, qué genio. No, yo no soy genia, yo no sé la que soy hacer estas cosas. No las sé hacer, o sea, agradezco acá en público a quien las hace, que no vamos a decir ni en qué parte del mundo está. Pero bueno, es un grupito de personas que está en contra absoluta que esto exista, ¿no? Es gente uruguaya, quiero aclarar. Gente uruguaya que conoce el tema, que está atrás de algunas de estas cosas. Pero hay varias peticiones. Hay otra, que es un código QR. Ah, ese mismo. Están empezando a aparecer estos códigos QR por varias partes del país. y la gente entra con el teléfono, haces de cuenta que vas a sacar una foto y ahí entras a la petición, donde también te manda a otros links donde vos podés informarte y votar. Y esta petición va directo al Parlamento, si no tengo mal entendido. Entonces, cada vez que una persona firma, el Parlamento se entera de que un uruguayo más quiere que esto se termine. Y vamos a explicarles a los uruguayos el por qué. No es que ni Lara Campigla ni César Vega estamos los dos locos y queremos que esto se termine porque queremos que se termine. Toda la exposición de motivos que vos hiciste, que es clarísima, además de toda esa exposición de motivos clarísima, si queremos dar una luz más al tema, es que no hay ninguna razón, y mismo si nosotros miramos las pocas leyes que tenemos de bienestar animal y las pocas leyes que tenemos que defienden a los animales, no hay en ningún lado que diga que está permitido torturar yegua. No hay en ningún lado que diga que está permitido hacerlas abortar de la forma que las hacen abortar. O sea, vamos por lo que no dice que está permitido. O sea, ¿dónde dice que está permitido torturarlas? ¿Dónde dice que está permitido sacarles todos esos litros de sangre para sacar una hormona que ya existe sintética? O sea, ¿para qué? Y además de todo, otra cosa que es importante que los uruguayos sepan. En Uruguay, el que quiere usar la hormona, que la puede usar, podría elegir usar la sintética. Pero además, existen otros protocolos de inseminación, claro, a tiempo fijo, que esto lo puedes explicar vos y lo puede explicar cualquier veterinario. Perfecto. Ni siquiera no es necesaria. En los videos de DHB le quedamos pagando porque hay productores que te dicen, bueno, a mí me la recomendaba el veterinario. Y ojo, claro, no hay un productor en el Uruguay, después que cerró Pigusa, no hay uno que tenga tantas hembras, y algunos machos como ese productor alemán, y te explica, no es necesario, hay otros sistemas también para el ganado vacuno. Exacto. Lo mismo, hay otro sistema, no jodan que esto, si vos querés, ahora si vos no me decís que para tu negocio te sirve porque abaratas el negocio, estamos fallando de entrada, tenemos que poner todo arriba de la mesa. Ahora, si vos me decís que te sirve como negocio, pero estás avalando que se haga esta especie, viste que uno de los laboratorios, yo le pedí al final, digo, bueno, quisiéramos ir al establecimiento, en fin, quisiéramos ir, y ¿qué me dijeron? ¿Lo leíste la versión taquigráfica? La última versión taquigráfica no la terminé de leer porque me indigné. ¿Viste lo que le pasa a la Me dijeron que no, por razones de esto y de lo otro, claro. O sea, es medio como que quisiera verlo, ¿no? No, la posibilidad de caer ahí cualquier día, no el día que ustedes me inviten, porque, como les dije, es como cuando te invitan a revisar, inspeccionar los frigoríficos y los chinos te dicen, hay mucho olor a pintura nueva. Claro, no, y lo que pasa es que invirtieron mucho en seguridad en vez de invertir en lo que tendrían que invertir, que es bienestar animal. Tengo entendido también, y esto es una muy buena noticia, que uno de los laboratorios está trabajando en la sintética, entonces aparentemente cuando vea que puede ganar lo mismo en la sintética que en vez de torturando, seguramente se termine. O sea, no hay, a ver, es importante que los uruguayos sepamos que no hay ninguna razón por la cual esto siga existiendo. O sea, no hay ninguna razón, no le hace bien a ningún ser humano. No. Y si hay otros datos más que también son muy interesantes para la población. Pero yo no quería, por lo mismo que es mi estilo, y nos está escuchando la señora Marcia allá en Radio Bella Unión, es mi estilo así, Marcia, soy medio loquillo, pero entonces yo te voy a hacer lo mismo que le hice a Sergio Bedrosian recién, cuando hablaba de la caja de profesionales. A Lara Campiglia no le pregunto todo para que volvamos a hablar más adelante porque nos han quedado temas en el tintero. Dice, te estamos escuchando acá en Radio Bella Unión. Acá está Fernando de Tapia. Me dijo que se tiró al arroyo. Mirá qué desgraciado, hacía un calor bárbaro. Y dice, si vos no te tiraste arriba al lomo de un caballo... Se tiró mi hijo sin querer, Juan Manuel, cuando era chiquito, se le tiró un tubiano y no daba pie y se quedó nadando arriba. Y yo nunca lo hice, o sea, y me dice, si nunca lo hiciste, dice, te queda, tenés algo en deuda con vos mismo, porque lo que vas a sentir, y hoy me miraba unos videos de gente haciéndolo en algunos arroyos en la Argentina, y digo, bueno, voy a tener que ir hasta los Fernando, dice, César Pasale... Sí, ya se lo paso, me dice, pasale mi teléfono a Lara, te va a llegar el teléfono de Fernando, entonces Lara. Perfecto. Conocí su fase artística, dice, hace como 10 años, Bueno, me dan más datos acá. Cuando ella vivía en la calle Montero, dice, en Punta Carretas, ¿vivías ahí? Vivía en Punta Carretas, en la calle Montero. Así que capaz que mirá, se conocen con Fernando. Dice desde el norte del departamento Canelones. Acá en el Santoral, dice, también es muy cruel, dice el Raíl. Bueno, sí, pero es otro... A ver, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy, ya les dije a todos los que son animalistas y todo lo más, César, ahí está el problema, César, este problema, que las peleas de perros. Le digo, miren, acá yo tengo una estrategia, y es la que para mí da más resultado. Hay que ir tema por tema. Y exacto, no hay ninguno, a pesar de que ustedes me escuchen decir ahora, pero la pelea de perros, César, sí, las peleas de perros, pero los galgos, pero como esto no hay nada en todo el mundo. Yo no conozco otra cosa peor. No hay nada. Mirá, o sea, primero hay que prohibir esto, y con la fuerza de haber podido prohibir esto hay que ir por lo otro que esté mal. ¿Se entiende, Basano? Me escribió Basano, otra persona, y me dijo, lo que vos estás contando dista de la realidad. Y le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque es peor. Me dijo, esto es peor. Es peor de lo que vos estás contando. Esto me lo dijo una persona que nunca... conoce de adentro la cuestión. Alguien que conoce adentro. Esto es peor. Yo no. Y cuando te, como cuando te hablan de la cárcel y vos te haces una imagen, pero... Después conocí otro vecino, que mira, te lo cuento y me erizo, un vecino de acá cerca también, que me contaba cosas que yo decía, este hombre está exagerando. ¿Viste cuando decís, no puede ser, este hombre está exagerando? El tipo se metió para adentro. Cuando le contaron eso que pasaba, porque viste que la gente a veces habla en un almacén, se toma unas copas y cuenta. Entonces le contaron a este hombre, se metió, me dijo, yo me metí para adentro en una noche de luna llena, aproveché porque si no, no se puede ver nada. Parece que se agarró a piñas con todo el mundo ahí adentro. Hizo la denuncia, me dijo varias veces en la comisaría, yo qué sé, él estaba convencido de que gracias a él ya había cerrado esta. Seguramente no fue así, pero el hombre hizo lo que pudo y me decía que cuando saben que la yegua no va a aguantar otra gestación, le sacan hasta la última gota de sangre y la dejan morir ahí nomás. Y eso es que él dio así, bien, eso me dijo. Lara Campilla, muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Bueno, ha llovido, los campos están verdes, me supongo que los caballos están chatos y gordos, porque los míos no le entra un gramo más. No, acá lo que pasa es que en realidad estamos con el pasto muy justito, pero sí, está todo verde, por suerte, reverdeció todo. Ahora, mientras estoy hablando con vos... Una alfalfita, un hectárea de alfalfa. Les damos de todo, les damos ración... y les damos fardo, todo lo que, bueno. O sea, nosotros los tenemos, lo que hacemos con estos es darle amor, alimento, y bueno, obviamente tenemos una veterinaria que es divina, que se llama María Posada, que viene y nos revisa todo el tiempo. Tenemos una chica que le hace los dientes, yo no tenía ni idea. La odontología. Yo le mando saludos a José, porque mucha gente se piensa que el primer proyecto, César, ¿cómo haces todo? No, en realidad lo hizo un veterinario el proyecto. Yo acompañé en lo que se refiere a la filosofía del proyecto, pero como escribe la gonadotrofina coriónica equina, el PMSG, todo lo demás, eso lo escribe un veterinario, compañero. Porque, bueno, nos estamos viendo, te mando un saludo. Hola, estás hablando a mí. Sí. Bueno, un gusto y muchas gracias. Te mando acá, estoy al lado de Sebastián Chimuelo, que es un burrito que le falta un casquito. Ajá. Después te mando la foto para que lo veas cómo está. Bueno, manda la foto. Tenemos una pausa y si te querés quedar escuchando... Me quedo escuchando, sí, estaba acá. Unas mujeres de uno de los barrios más contaminados por agroquímicos tóxicos de la Argentina, el barrio Ituzaingó. Vamos a estar conversando con Oscar Alfredo Di Vincenzi de Alberti, provincia de Buenos Aires, que se fue hasta Córdoba. Ellas publicaron un libro, yo me traigo unos 50 libros para acá, para el Uruguay, así que de repente después, si querés, te mandamos uno. Bueno, que pasen muy bien. Dale, un abrazo, César, muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias. La elección de tecnología no es un proceso neutro. Los científicos no son ajenos a las presiones. En Biomédica es particular.

que estamos en Radio Oriental 770M, también nos pueden escuchar por Periradio, pero aprovechamos hacer este contacto con ustedes en Córdoba, a través de Torito Di Vincenzi, que estuvo por ahí, para conversar sobre un libro que ustedes, mujeres de Córdoba, han publicado, sobre la contaminación de agrotóxicos en el barrio de Ituzaingó, que, bueno, yo he estado siempre en contra, soy ingeniero agrónomo, me llamo César Vega, y estamos en retransmisión por Radio Patria en 33, Radio Internacional en Rivera, Radio La Voz de Artigas en Artigas, Radio Bella Unión en Bella Unión, Radio Tabaré en Salto, Radio Felicidad en Paysandú, Radio San Salvador en Dolores, Departamento Soriano, algunas FM que nos acompañan, y nos gustaría que nos contaran un poco de la historia, tal vez del libro, pero de la historia misma de las mujeres y su lucha para salvar a esa región de la contaminación con agroquímicos muy peligrosos. Buen día, ¿cómo le fue con el temporal, primero que nada, que acá estuvo no tan salado, pero hacía tiempo que no soplaba un viento tan fuerte como este? Buen día, Torito, encárgate vos de la conversación y me vas metiendo a mí cuando te parezca. Adelante. Buen día, César, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, aquí complejo con el tema de la tormenta y ya estamos en comunicación con Vita Ailón, del grupo de madres de barrio Ituzaingó Anexo, que, bueno, te saluda y te cuenta cómo le ha ido los libros. En Córdoba se hizo en el dispensario, que es el lugar que ellos habían logrado a partir de esta lucha que lleva más de 20 años. Buen día, Vita. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buen día. Contanos cómo surgió esta lucha y para los uruguayos que también están con las mismas problemáticas, ¿cómo se hace para sostener una lucha de 20 años? Esa cabeza dura. No, es difícil, pero no imposible. Nosotros hace ya 20 años que vamos terminando ya con un ciclo, y esperando que otras personas se tomen conciencia y sigan dándose cuenta de que los agrotóxicos matan. Y nosotros empezamos justamente porque nuestra salud estaba en riesgo, estaba enfermándose la gente, que vos bien conocés el tema, ¿no? Cómo empiezan los casos de leucemia, y es por eso que el grupo de madres se pone alerta ante un problema. Teníamos a 50 metros teníamos un campo de soja que se fumigaba, pero nosotros desconocíamos que con lo que fumigaban a la soja nos podía perjudicar la salud. Rita, ¿es cierto que un día cayó por ahí Carrasco de sorpresa y se generó un equipo de estudio en la universidad, ¿no? Sí, pero eso pasó años después, porque nosotros empezamos en el 2002 y Carrasco vino más o menos en el 2005, más o menos, fines 2006, y nosotros tuvimos sí, vino al barrio así, sí, de sorpresa, y interesado porque él dice, yo me puse a investigar por las denuncias que hicieron ustedes, y lo conocimos, y una de mis compañeras le llevó el caso de su hijo, y habló con él, y le dijo, el caso de tu hijo es puramente y exclusivo por la contaminación. Torito, contanos un poco quién es Carrasco, porque estamos acá hablando para el Uruguay, ¿no? Más allá de que haya gente que lo conozca, por supuesto. Andrés Carrasco es un científico que estaba en el CONICET, que hizo la investigación sobre los embriones y, bueno, hizo la relación de la problemática de los del glifosato puntualmente, que incidía en los embriones. Y este científico que falleció de cáncer, casualmente, fue muy castigado también aquí, igual que el juez que estuvimos charlando con el juez Lorenzo Rodríguez, fue muy castigado por el sistema, porque evidentemente no les conviene que estos profesionales, ¿no?, de distintas áreas puedan estar dando a luz las consecuencias de la gran cantidad de veneno que se está tirando en nuestra región. Premiado a nivel mundial Carrasco, ¿no? Un ícono Carrasco. Sí. Bueno, seguimos conversando con las mujeres allí en Córdoba. Buen día, Norma. ¿Cómo le va? Ahí va. Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, buen día. También nos interesa que nos cuentes tu forma de ingreso y de trabajo y el porqué. Y bueno, yo comencé también en el 2002 con el grupo, pero yo desde el tiempo de mi primera hija, allí fue uno de los tres casos de leucemia que hubo al comienzo. Y bueno, uno de ellos fue tu hija. Sí, uno de ellos fue mi hija, Brisa, de 3 añitos. Así que, y bueno, con el correr del tiempo, después se me sumaron 2 hijos más con agroquímicos en sangre. Y bueno, y al ver también a los vecinos, ¿no? No solamente la familia de uno, sino a los vecinos, por la gran amistad que me tiene, los años compartidos, y bueno, se causa muchísimo dolor, y ¿no? Y así, primero comenzó mi marido, me dedica obviamente a la nutrición. Te escucho muy bajo, Norma. Se nos perdía un poquito la señal, a ver. A ver, yo me voy a otro lugar en una de esas. Ahí vamos, te escuchamos bien. ¿Ahí estoy bien? Sí, señora. Ah, bueno. No, decía que, bueno, uno de los casos míos fue mi hija. Cuando se comenzó con el tema de mi hija, ya tercer caso de leucemia, y después se me sumaron 2 con agroquímicos en sangre. Y bueno, yo los primeros tiempos, digamos, bueno, viví en el hospital. Claro. La que acompañaba a mis mujeres, por ahí era mi marido y mi suegra también. Hice un breve comentario acá en la verdulería y así se comenzó todo. Fue muy duro al principio, muy duro. Es una lucha muy larga, más que todo duro, fue muy muy difícil, muy dolorosa. Una lucha muy dolorosa porque en todos estos años ha fallecido mucha gente por temas de enfermedades, bueno, y el total abandono del Estado. Y ustedes que eran las locas, ¿no? Tanto Rita, Julia. Siempre nos han tratado de locas, simplemente éramos una ama de casa que de repente se nos había ido la cabeza, así nos decían. Pero bueno. Sin embargo, yo llegué a ver un mapa donde están punteados todos los casos ahí en la zona. Y son muchos. Y sí. Digamos, sí, es un mapa, pero no están todos los casos, todavía faltan. Claro, no están todos. O sea, que uno iba haciendo año tras año y a medida que ibas haciendo, es muy doloroso hacer ese mapa. Nos costó muchísimo hacerlo, porque no estamos poniendo granitos de arena, de cosas. Estamos poniendo casos de enfermedades, de cáncer, y a veces no son abundantes. Y para nosotros es muy, muy doloroso hacer el mapa. Por eso después ya con... Dejamos como que frenamos al seguir subiendo y no había lugar, no teníamos lugar al mapa, no teníamos qué color poner para detectar qué tipo de enfermedad era y duele. Aunque no parezca, es el mapa de la muerte, como le decimos nosotros. Ahí es importante, avalando esto, el trabajo profesional de la universidad, ¿no? ¿Cómo? ¿Vita? ¿Seguimos? ¿Qué? Sí, pregunta César, ¿cómo fue el trabajo de acompañamiento de la universidad? ¿Si estuvo al frente o todo el trabajo lo hicieron ustedes a pulmón? Y las universidades siempre son las grandes ausencias en estos casos. Ajá. Por eso también nuestro reclamo, y en el libro lo expresamos, de que la universidad tiene que estar al servicio de la comunidad, no solamente, no todo está escrito en los libros, que hay que problemáticas que están afuera, que hay que salir también, como han hecho estas personas que nos han ayudado en la escritura de nuestro libro, de nuestra historia, a ver que en el mundo pasan otras cosas y que hay que aprender de ellas también. Y que la preparación de los profesionales tienen que cambiar, porque hay una problemática nueva y que los profesionales no están preparados para eso. Entonces hoy nosotros denunciamos casos de malformaciones, casos de cáncer, de contaminación, y los médicos no nos dan una respuesta porque no están preparados, porque no los han preparado, y no es un reclamo hacia los médicos, hacia la formación de la facultad, hacia los profesionales. Entonces, Torito, la participación fue de profesionales independientes, en realidad. De los que han colaborado con el libro, total. Ajá. De todas las personas que hemos estado trabajando, porque hemos participado en la universidad, en las escuelas, eso lo hacen, son profesionales, son docentes que se, conscientes y por voluntad propia, pero no es una línea que se les baje desde la universidad. Es la gran ausencia, ¿no?, que siempre decimos los profesionales que son los chatarreros, ¿no?, que andan sacando chapa con las luchas y que son las ausencias también en estos eventos tan importantes. No es que yo sea un negativo, sino que para un evento de tal magnitud, el primer libro de un pueblo que ha sido envenenado y donde hay muchísimas muertes, y en una población tan grande como la de Córdoba debería haber habido por lo menos 2.000, 3.000 personas. Sin embargo, está la gente que está comprometida nada más. Sí, siempre fue así. Siempre fue así. Bueno, para nosotros un logro, porque cuando empezamos no éramos nosotras nada más, y Juan Palacio en Montecristo, que él estaba denunciando sobre las fumigaciones, porque le pasaba exactamente lo mismo que nosotros, nada más que él estaba más solo. Nosotros por lo menos éramos 13 mujeres, pero de las cuales fallecidas, de las 13. Sí, hay una. De las 13 nos separamos y quedamos 6. Uh-huh. 12 fueron, y otras, bueno, por distintas razones dejaron, porque esa lucha, viste, es desgastante. Uh-huh. Sí. Y arranca puntualmente, vamos a poner en auto, como dicen los abogados, arranca por la falta de agua potable en ese barrio, y luego se empiezan a involucrar más de lleno en contra de los agroquímicos por la cantidad de enfermos oncológicos. Claro, la lucha se empieza por el agua. Por el agua, o sea, por las enfermedades en primer lugar, porque empiezan a haber casos de leucemia en una cuadra, y se relacionaba esa nosotros, desconociendo totalmente de lo que sembraba, que la soja estaba a 50 metros y que era fumigada, no teníamos ni idea con qué, nada, desconocíamos totalmente. Entonces, como al tomar el agua nos producía gastritis, teníamos problemas de piel, era un agua que era, nosotros decimos salada, era un agua dura. Entonces, siempre fue, desde que yo vine al barrio, el reclamo hacia el agua. Y sumado a eso, aparte de que era mala, nos cortaban el agua, a veces estábamos hasta 15 días sin agua. Entonces la gente sale a luchar, a pedir estudios del agua, y se moviliza todo el barrio, y con esa movilización se logra que se hagan los estudios del tanque, porque nosotros tomamos agua de pozo que subía hacia un tanque y de ahí se distribuía al barrio. Y cuando se hacen esos estudios, se da con que había plomo, cromo, arsénico y endosulfán. Endosulfán. Y endosulfán no teníamos ni la más mínima idea de lo que era. Entonces había que informarse qué eran. O sea, ustedes hicieron una carrera universitaria en estos 20 años, paralela y empírica prácticamente. No sé si hemos rendido, pero que hemos estudiado seguro. César, el barrio, para que tengan idea, allá en Uruguay, la calle limitaba con el campo donde se fumigaba, la calle del barrio, y después seguía el campo. Y hoy, después de todos estos reclamos y después de que la justicia condenó a los fumigadores, se hizo un gran negocio inmobiliario y hoy hay gente viviendo arriba del veneno, porque ese campo fumigado por años se loteó y hoy está lleno de casas. Imagínate. Sí, sí. Hay más de 2.000 familias. Qué increíble. El título del libro es Los derechos no se mendigan. Los derechos no se mendigan. Nosotros vamos a traer algunos para acá, ¿no, Torito? Sí, pero va a estar en internet. No sé todavía. Ya veremos que cómo seguimos avanzando. ¿Qué les pareció? Es posible. ¿Qué les pareció, como para no tener tanto tiempo, el que el juez haya estado sentado allí viendo la presentación? Fabuloso. Ya tuvimos el placer de tenerlo este año al juez ahí en el centro de salud. El centro de salud no existía tampoco. No. No teníamos centro de salud, no teníamos asfalto, teníamos unos cables que si los soplaba se cortaban la luz, o sea, en esas cosas se mejoraron, pero lo que no mejoró fue el daño que nos provocaron a la salud, porque pasa lo siguiente, que te dañan y te tratan de comprar con lo material, y la vida no se paga con lo material, la vida no tiene precio. Bueno, qué gusto bárbaro poder haber conversado un rato con ustedes. Quedamos a las órdenes y en cualquier momento nos cuentan un poco más de todo lo que han vivido. Pero sin duda que la frase "la lucha paga" en esta ocasión rinde, ¿no? ¿Perdón? La lucha paga, dice. Y bueno, nosotros, la paga nuestra es que haya conciencia. Si hablas de dinero, no tenemos eso. No vamos por ese lado. No, más bien me estaba refiriendo a lo otro. Ah, para otras personas sí, seguramente. Las plumas, ¿viste? Las plumas, sí. Los espejitos de colores también. Bueno, muchas gracias por la participación de todos ustedes en el día de hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias, Oscar, por estar, por ser siempre ese pilar que nosotros, siempre estás al lado nuestro. Muchísimas gracias. Y no sé si llegaste a la parte del libro que yo te dije, que había que hacer la colecta. No, voy por la mitad y ahora estamos sin luz por 48 horas. Estoy haciendo malabares para esta comunicación porque tuvimos una tormenta bastante importante que seguramente se relaciona con todo esto, el cambio que se produce por la famosa... ¿Qué, lluvia o viento? Todo junto. Viento, voladura de techo, corte, caída de la red de energía eléctrica, como si estuviéramos en 1900. Sé que estás haciendo... hemos estado sin luz, pero no ha llovido, no ha habido nada de eso, ni una gota de agua. Sí, la sequía en Córdoba. Sí, así es. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, muchísimas gracias, la verdad, como dijo Vita, el pilar de nuestra lucha, de llevarla, de expandirla por todos lugares, te agradecemos totalmente en nombre del Grupo de Madres. Las quiero mucho, un abrazo. Bueno, ya te perdonamos que nos digas vieja, che. Chao, viejo. Chao, viejo. Un saludo para la vieja. Y Vincenzi, muchas gracias. Chao. Gracias, Torito. Nanotecnología en la producción de alimentos. No, gracias.

si quieren pueden escucharse, porque mañana a lunes, de lunes a viernes de 19 a 21 horas está el programa en vivo que hace Oscar Alfredo Di Vincenzi desde Alberti, provincia de Buenos Aires, para Peri Radio. Ya se puede bajar la aplicación para Android y para la otra, no recuerdo cómo es bien que se llama. Y después del programa que va en vivo, viene este programa grabado. También le estamos agradeciendo a Andrés Chucarro, que nos está mandando el audio de la participación nuestra esta semana, una de ellas. Tuvimos suerte de participar en varias ocasiones. Y esta tiene que ver con el voto de los subsidios apolíticos. Bueno, salió 78 en 79. Nosotros no votamos ningún subsidio apolítico de ninguna clase. Y yo dije todavía, creo que, no sé si fue ahora mismo que lo vamos a escuchar, no nos gusta mucho tampoco escucharnos, pero a veces es necesario que ustedes lo puedan hacer para saber cómo pensamos, cómo hablamos ahí adentro. Pero yo decía que si un día algún diputado del PERI, en caso de tener más de uno, se le diera por pedir un subsidio, evidentemente nosotros procederíamos a su expulsión de manera inmediata. Diputado, continuando con la lista de oradores, el diputado César Vega. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo lo acompañaría si se dijera que se elimina el subsidio, pero no de esta manera. Por eso habrán notado que ayer no voté yo. Las renuncias sí, pero no los subsidios. Pensamos esto desde antes de acceder a esta banca, lo seguimos pensando y lo seguiremos proponiendo. Y si en algún momento nosotros llegamos a tener más de un legislador y al legislador que me acompaña se le diera por presentar su solicitud de subsidio, nosotros haríamos todos los trámites para que ese legislador fuera expulsado de nuestro partido. Por eso es que salió ayer la votación 78 en 79. Apoyamos las renuncias, nos parece que cuando hay acuerdos, bueno, muy bien, que se respeten los acuerdos, eso se puede hacer entre legisladores, se puede hacer en los partidos, pero pedirle un subsidio al pueblo, señora Presidenta, discúlpenme, yo estoy votando muchas veces en soledad, creo, ya lo dije, que voy a batir todos los récords que hay por batir. Pero esto tiene que ver porque hace unos pocos días nos enteramos, creo que uno de los legisladores más caros pidió el subsidio, más caro para la República de la legislatura anterior. Me parece que termina motivando que estemos votando esto hoy. Y como ese legislador fue un corrupto porque cometió lo que definimos peculado, queda un poco gracioso porque viene a ser robo, es un robo. Y si alguien me roba a mí, yo lo encaro. Pero cuando roba al Estado, desde cuando roba, no sé, combustible, hasta lo que sea, si se trata de alguien que le pidió los votos a su pueblo para representarlo, si le está robando al Estado, tiene que ser condenado por toda la población, porque cuando le roba al Estado, le roba al pobre que está tirado en la calle, le roba al señor que me está pidiendo una sillita de ruedas porque no la puede conseguir, no sé si ha hecho bien las gestiones, pero no la puede conseguir, dice que habló en el MIDE, en la Intendencia, por todos lados. Entonces, yo entiendo al legislador, ya lo había escuchado en los medios, en coordinación. Nosotros le pedimos a uno de los muchachos que es el que mejor redacta, pero no nos dio los tiempos, porque queríamos presentar un proyecto que compitiera con este y que diga que se elimina el subsidio. No terminamos de entender que nosotros no podemos cobrar el subsidio. Muchos tienen actividades empresariales de los que están acá. Escuchaba ayer en coordinación a uno de los legisladores con los cuales me llevo muy muy bien, por lo tanto yo lo voy a nombrar, que él no se va a ofender. Porque además si un día tengo que hacer un vuelo en avión, lo voy a hacer con él, porque se comprometió a hacerme de piloto, el diputado Sebastián Cal, que no está. Pero entonces yo le tengo que mandar la grabación. Otro diputado con el que me llevo muy bien está dándome una mano para redactar algo que puede, sí, me está dando una mano, porque yo no tengo la expertise, lleva tiempo para redactar una especie de condena, un cese al fuego, el momento en que se nos viene la Navidad. Yo diría que en todo el mundo, 8 guerras gigantescas en el mundo, y esto que no es una guerra de lo cual ya hablé. Concentrándome, señora presidenta, no pueden seguir cobrando este subsidio. Yo se los digo con todo respeto, porque yo mismo también hago cosas que están mal. Y cuando yo me doy cuenta que están mal, va pasando el tiempo, voy teniendo más edad, y yo me doy cuenta que con ese subsidio le estamos robando la posibilidad a un montón de jóvenes que después de pelearla y caminarla muchísimo, estudiando, a veces sin estudiar, van por su primer trabajo y sacan 1000 pesos por día, con caja. Entonces, puedo decir, este es un paso. Votemos este subsidio, votemos este proyecto, para después votar el otro, el que vas a proponer, Vega, que dice que no se puede aceptar que lo que se denomina clase política cobre este subsidio. El que quiera dedicarse, se dedica, y se gana muy bien acá adentro. Y entonces cuando deje, no por acuerdo político, porque ahí sí que me parece mal cobrar el subsidio, cuando deje porque no lo vote nadie, que me puede suceder a mí, miren, hay un periodista que me desafió, porque hace años que vengo hablando de esto, periodista de la radio rural, y yo paré y lo llamé. Le digo, lo que usted está haciendo está mal, porque usted está muy acostumbrado a que la gente no cumpla su palabra. Pero si yo dije que si no me vota nadie, ojalá el pueblo no se le dé por probar, ¿no? Pero si no me vota nadie, quédense bien tranquilo, pero quédense bien tranquilo todos ustedes, que yo soy incapaz de cobrar ese, la palabra subsidio nomás. Entonces, yo tampoco puedo acompañar esto como una trayectoria hacia lo que deseo, que es la eliminación de este subsidio. Y ojo que antes, leyendo la exposición de motivos, antes era peor, fue mucho peor. Cuando logramos en esta legislatura que solo cobren en relación los diputados, que cuando cambiaban mucho para cobrar todo, eso se terminó, ahora se arregló en esta legislatura. Me alegro de haberlo acompañado. Eso sí tiene que ver con el tema, pero ¿saben una cosa? Después cuando yo presente el proyecto, si yo voto este, que también converso mucho con el diputado Rodríguez, en algunas cosas nos entendimos, en algunas otras no nos entendimos, y él entiende por qué lo hago, no me lo van a votar ustedes al otro proyecto. Porque ustedes votan este porque está acompañado del tema de la corrupción. Bueno, fuera que nosotros le estuviéramos siguiendo, dando la paga a los que piden el subsidio y han sido corruptos, pero no estamos entendiendo la magnitud de la señal. Entonces, creo que es una fundamentación que yo tenía que dar para algo que he defendido desde mucho antes de entrar aquí. Y sepan ustedes que además me va a merecer el respeto si ustedes lo hacen, porque voy a entender que no todos nosotros tenemos por qué estar pensando lo mismo cuando votamos acá adentro. Así que eso no cambia nada desde este momento acerca de la valoración que yo hago después de la votación de lo que hemos hecho cada uno de nosotros en el día de hoy. Muchas gracias, señora presidenta. Tuve que empezar a levantar el tono ahí porque siempre a veces hay alguno que se ve que no coincide y más o menos así se hacen algunos comentarios que medio lo desconcentran a uno. Nosotros vamos a presentar igual el proyecto, ya no va a dar en esta legislatura, lógico, porque de ahí que pasa de comisión y todo lo demás. Sin embargo, este proyecto caminó bastante rápido. Yo digo de nuevo, bueno fuera que, bueno, en realidad se le paga el subsidio a Raúl Sendic. Es eso lo que el 18 de febrero firmó Mujica, que ya teníamos otro presidente, que he elegido para hacerse cargo a partir del 1 de marzo del 2020. Pero el 18 de febrero, no, esto es, para mí es insólito, ¿no? Pero bueno, nosotros, si pinta y la gente acompaña, vamos a presentar el otro proyecto y tendrá que ser debatido en comisiones, y espero, eran 5 años, 5 años de subsidio. La legislatura al frente lo bajaron a 3. No, perdón, ya estaba en 3. Lo bajaron a 1 año. Pero un año del... Ustedes busquen la palabra subsidio. Dice, hay que subsidiar a los pobres. Estamos de acuerdo. Hay que subsidiar a los productores rurales porque de repente son los que producen la comida, se le volaron todos los invernaderos con... Y a nosotros nos conviene que ellos produzcan comida lo antes posible. Hay que subsidiarlo, bueno, con el costo de los invernaderos, es horrible cuando se te vuelan... Bueno, estamos de acuerdo. Hay que subsidiar a todos los discapacitados porque hay que subsidiarlos, hay que eso es lo que se está terminando, y voy a pasar un audio que tengo por acá, que está espectacular. Más tarde, si pinta, porque es muy largo, no nos va a dar en el día de hoy. Lo vamos a ir compartiendo. Porque de lo otro que quería hablar es de el agradecimiento, porque hay que ser así. De todos los coordinadores que me dieron, son los coordinadores de las bancadas. Yo propongo que se me habilite a hablar 20 minutos en contra de la vacuna, de la llamada vacuna, la terapia génica mortal, el veneno, según dice Luz Montañé. La vacuna es un veneno. El primero que dijo a Vega hay que escucharlo fue de Posada, y todos los coordinadores votaron que sí. Bueno, muy bien. Algunos ese día me hablaban bastante fuerte de que yo no sé cuánto y no sé qué, no importa, son minoría. Estoy seguro que con todos los datos que dimos de los diputados que nos estaban escuchando, ninguno se va a dar la vacuna. El problema es qué van a hacer ellos públicamente. Porque yo leí el informe al cual ya he hecho referencia, del estudio de Ranker, que está publicado en Búsqueda, en Brecha y en La Mañana por nosotros, pero está publicado, es un resumen de manera íntegra, está publicado en Extramuros de el 3 de octubre del año 2000, del año que corre. Ese estudio es el único en el cual figura el Uruguay. Para el análisis de las vacunas de ARN mensajero, terapia génica experimental, cuya fase experimental termina para algunas de ellas en febrero del año que viene. Ahí dice que uno de cada 800 que se pinchó, y en el Uruguay se pincharon más de 9 millones, un poquito más, ustedes pueden entrar, ustedes ponen vacuna COVID, van a cualquiera lo puede hacer. Los datos del Ministerio de Salud Pública, 9 millones y alguno. Por lo tanto, debido a vacuna, por aplicarse la vacuna, nosotros tenemos del exceso de muerte de, lo decía hoy temprano, Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, el año 2022 tuvimos un decrecimiento de población, porque hubo un montón de muertes inexplicables para el Ministerio de Salud Pública, no sé para quién, porque no es inexplicable. De los 15.214 del pedido de informe que da cuenta de 21 meses, hay más de 10.000 compatriotas que se murieron por haberse aplicado la vacuna. Pero nosotros compartimos con ustedes, y yo lo expuse en cámara porque capaz que les hago escuchar al diputado Rafael Menéndez, que fuimos los únicos dos que hablamos. En realidad habló un legislador del Frente Amplio, que capaz que se los pongo ahora mismo. Para mí pasó vergüenza, pobre. Entonces, él me brinda algunos minutos para que yo termine mi exposición y les paso al científico a cargo en Nueva Zelanda, que lamentablemente en este momento está preso, porque divulgó los lotes más venenosos del mundo. Los lotes más venenosos del mundo de la vacuna Pfizer. El lote más venenoso del mundo, ya me lo sé de memoria todos estos datos, se dieron 711 pinchazos. Y 152, es decir, el 21% de ellos, se murieron debido a la vacuna, llamada vacuna. Pedí en actas que cada vez que yo hablaba de vacuna se corrigiera por terapia génica en experimentación. Después me enteré que la versión taquigráfica no podía hacer eso, pero bueno, son cosas que uno va aprendiendo. De 711, decía yo, es como si acá adentro, en Cámara, tuviéramos 100 legisladores, por decirlo así, y que 21 se hubieran muerto. Yo creo que si eso hubiera sucedido, la clase política, denominada clase política, hubiera tomado medidas inmediatamente. Ese es el lote más venenoso del mundo. Cayó en Nueva Zelanda. De acuerdo a datos no científicos, pero que yo puedo analizar, porque fue a partir de información de nuestro pueblo, los lotes más venenosos del Uruguay cayeron en Colonia y Soriano. Eso tiene que llamar a la reflexión. Estamos diciendo, y hay los peores de todos, según el primero de los estudios que cité, fueron los de la vacuna Janssen, Johnson y Johnson, la de los pañalcitos. Que dicho sea de paso, creo que fue justamente el doctor Andrés Carrasco el que investigó, el Torito, si me está escuchando, que me corrija si es que está mal, y científicamente comprobó que el 100% de los tampones, uno de los sectores más perjudicados son las mujeres, el 100% de los tampones tenía contenidos de glifosato. ¿Por qué es esto? Porque al usarse el algodón transgénico permite la aplicación del glifosato sobre la planta del algodón. Y entonces eso queda, como ya se demostró en Australia, quedan las semillas también. Y acá cuando estoy hablando de temas que son más míos, porque son mi pasión, entiendo y quiero transmitir con pocas palabras lo que sé. Y eso sí que lo puedo discutir con cualquier otro ingeniero agrónomo o médico, si es que el médico tiene acaso esta información. Ya decir que uno de cada 800 del estudio de 17 países en donde está incluido el Uruguay, murieron uno de cada 800 de los que se pinchó, es como decir que es más difícil sacar la quiniela a las tres cifras que morir de un pinchazo. Por triste que parezca y diciéndolo de esta manera, un poco grosera. Pero decir que el científico a cargo en Nueva Zelanda, que además hay un montón de lotes, pero el más venenoso de todos, mató a 152 personas de las 711 que se inocularon, sería como para que la ministra, ya no el ministro, pero también el ministro, porque en aquella época estaba el doctor Salinas, me llamen de manera inmediata para decirme: diputado, usted está creando alarma en la población. Nosotros no tenemos esos datos. Yo iría mañana mismo, a las 8 si me convocaran, y les llevaría todos estos datos científicos, más algunos que voy a leer para ustedes. No me dio el tiempo a partir de este momento, y para simplificar, lo que voy a hacer es pedirle a nuestros compañeros en estudios que pasemos una tanda breve y después entonces me concentro en lo que estaba leyendo para todos los diputados. No pude terminar de leer, pero así lo comparto con ustedes. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo en lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros, y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Tener una visión de sociedad más colectivista, capaz que agradezco. El ejemplo de las vacunas es un buen ejemplo de por qué a veces las sociedades tenemos que actuar colectivamente. Nosotros entendemos que es bastante violento con la intimidad de las personas inocularnos una cosa que Dios sabrá que es, porque imagínese que por más que estén abiertos los data sheet las hojas de datos de las vacunas, nosotros no tenemos la capacidad científica para analizar qué es. Ahora, de esa es la única manera que nos podemos salvar todos, si nos podemos vacunar. Porque la vacunación en Uruguay cortó la pandemia y hoy podemos tener una vida en sociedad colectiva y abierta gracias a que el pueblo uruguayo se vacunó. Y de verdad, yo creo que otras vacunaciones han sido obligatorias. Entiendo que esta no fue, pero podría haber sido y creo que debería haber sido así. Y con respecto a si nos vacunamos o no vacunamos, que recibimos algunas críticas, yo siempre hago la broma que tengo en mi interior la Guerra Fría, porque tengo dos vacunas de Sinovac y dos de Pfizer, así que deben estar los yanquis y los chinos combatiendo en mi interior. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Tenemos en la lista anotado al diputado Geribón. ¿Usted quiere hacer una alusión, aclaración? ¿Una alusión? Sí. Una alusión al diputado Vega. Por la duda, vieron cómo es el tema de las redes, pero no hay que aclarar nada. Sí, gracias. Que no hay que aclarar nada de cómo funcionan las redes, de cómo están los ánimos de la gente. Nunca fue el mío, creo que ustedes lo saben. Siempre le agradecí al presidente Frati por haberme, tal vez defendido sea la palabra, en la oportunidad de mi primera conferencia de prensa sobre este asunto. También le reconozco al presidente Andújar, o a la presidenta en este caso, a los coordinadores, esta posibilidad que no se está dando en muchos países del mundo. Pero en todo caso, sufrimos durante unos minutos, sufrieron, ponele, durante unos minutos, también pasó con Casa de Galicia, hay que acostumbrarse, ahí está el pueblo, y probablemente el pueblo tenga la razón algunas veces, y probablemente el pueblo no tenga la razón algunas otras, pero hay que acostumbrarse que ahí va el pueblo. Y lo que ustedes sufrieron durante algunos minutos es probablemente, como decía el diputado Menéndez, lo que nosotros tuvimos que sufrir durante mucho tiempo. Creo que somos la minoría que tenemos la razón, porque parece no haber escuchado que... que esto no es una vacuna. Me preocupé para que se aclarara la versión taquigráfica. Podría seguir leyendo, no tuve más tiempo. Pero dice que la experimentación, a tener claro de que no es una vacuna, y ahora se está discutiendo en Estados Unidos porque se va a usar la misma plataforma en ganado, y allá lo que es la Federación Rural y la Asociación Rural de acá están diciendo no, que no se use en ganado. Pero fuimos pocos los que salimos a decir que no se use esto en seres humanos. Porque yo debo decirle a ustedes que algunos legisladores y algunos familiares de legisladores, y no estoy moviendo un ápice de la verdad, me han venido a decir, mi hermano se murió porque se vacunó, Vega. Si quieren seguimos afuera, no hay problema si alguno quiere continuar. Pero han agredido mucho. Es más, yo entraba al ascensor con esto, que ahora hay metaanálisis, por suerte este que nos dieron en el Parlamento. Este era de tela, el mejor de todo, porque esto no servía para nada. Porque por cada poro de este, que es el mejor de todo, porque dejaba respirar y nosotros lo usábamos colgado, por cada poro de este, del de trapo, pasan miles y miles de virus en el mismo momento. Hay metaanálisis, no se puede discutir por qué hay metaanálisis. Yo iba a entrar al ascensor y la diputada me decía, viene Vega, no, o se baja él o me bajo yo. Entonces, hay que ubicarse y hay que ser respetuoso. Yo he sido respetuoso. A veces tenemos que alzar la voz, tal vez, fíjense ustedes, intentando contribuir a una discusión científica, yo propuse de que se instalara una comisión científica en el Parlamento, que en algunos parlamentos del mundo se instaló. Pero una discusión científica no es una discusión donde se sientan los políticos, no, es donde por Zoom ponemos a los mejores del mundo y los escuchamos. Porque también le hemos faltado el respeto a científicos tan gigantes como a Luc Montagnier. Se les ha faltado respeto con los fact-checkers. ¿Saben quién es Luc Montagnier? El que dijo, el primero que dijo, este virus no vino de ningún pangolín, que fue una de las vergüenzas que pasamos, de un pangolín. ¿Se recuerdan del pangolín? Este virus fue diseñado en un laboratorio. Ping Lui, el chino de ese laboratorio que denunció la situación, está desaparecido, probablemente muerto. Y a Luc Montagnier me lo pasaron en desayuno de informarle en mi primera entrevista luego de asumir, marzo, abril del 2020. Porque él dijo, soy un experto en un virus hecho en un laboratorio. Y antes de morirse, dijo, esta vacuna, por llamarle vacuna, es un veneno. Entonces hay que tener respeto también por esos científicos que probablemente tengan razón. Gracias, Presidenta. Por una alusión al... Bueno, capaz que otro domingo, por ahí con más tiempo, cae justo 24, 31, la diputada empezó a hablarme, y entonces por eso yo dije la diputada esto, porque la diputada empezó a hablarme atrás, una diputada del Frente Amplio, el diputado que ustedes estaban escuchando también es del Frente Amplio, del MPP. Entonces capaz que estaba aludiendo, usted tiene que saber cómo funciona ahí adentro. Si yo nombro al diputado, el diputado se siente aludido y entonces me contesta algo si quiere y perdemos tiempo. Bueno, la del diputado Perrone fue insólita, porque terminamos de hablar, cerraba él la lista de oradores y dijo, bueno, vamos a ver si nos dedicamos a temas más importantes. Se ve que el diputado Perrone no le importa que se murieron más de 10.000 uruguayos por haberse vacunado, según el estudio de Rancor, que dice que más de 800 personas, que cada 800 que se inyectaron, una se murió con la vacuna de Pfizer. Capaz que el diputado Perrone estaba en el baño cuando yo dije que el lote más venenoso del mundo, denunciado en este momento por la Blanca Rodríguez, dije... una de las periodistas más conocidas de Nueva Zelanda, dice, está ella, lo vieron los diputados porque pasé el video, y dice que de 711 pinchados, el 21% es 122, 126, ahora la mente me hace, estoy mirando el reloj y vuela y así, se murieron, 21 de cada 100. Entonces esas cosas... Después yo los agarro enseguida. Si alguno se pasa, conmigo cobra. Lo lamento mucho. Entonces le mostré el teléfono. ¿No ven acá lo que dice? Y después algunos diputados vinieron a decir, vale, pusiste el teléfono bien en la cara, Perrone, para que lo vea. Sí, porque fue una falta de respeto. Porque parece que no le importara lo muerto. Y ya les voy avisando, como dije, porque la otra locución, la larga, no la pasé. Que es un problema de lotes, es un problema como quien juega a la quiniela, en vez de jugar tres cifras en mil, juega tres cifras en 800. Y lógico que vos podés haber jugado tres cifras en 800 y no sacás. Pero si sacás, cobrás. Nada más que en este caso, si sacabas, marchabas.

y aumentando los casos de leucemia en niños. One Vision, la calidad y calidez de siempre en dos locales con todo el lentes recetados, de contacto o de sol, con el mejor asesoramiento técnico. One Vision está en Car One Center, ruta interbalnearia y camino de los Horneros. Y en 18 de julio 2292 a pasitos del obelisco. Comunícate por el 2406-5639 o el WhatsApp 094-161671. 5G, no gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? Nuclear, no gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. Bueno, gracias. Qué bueno tenerte ahí, en mesa de control. Es rarísimo porque yo estoy, la gente dice, sí, Vega, esto, lo otro, lo cortaron. Ahora, cuando se me corta el Skype, que no depende de nuestro país, ¿no? Cuando se me corta el Skype de esta manera y no me puedo enganchar de ninguna manera, yo sinceramente me pregunto, ¿no habrá manos ocultas que por algún motivo? Sí, voy a repetir, porque tenemos varias vías de entrar a nuestra radio y estaba por decir algo muy importante, y es que me siento orgulloso de vivir en el Uruguay, en la República Oriental del Uruguay, donde todavía tenemos la libertad para hablar como yo estoy hablando en nombre del pueblo. Porque muchos de los que han hablado de esta manera ya no están con nosotros. Marcharon, murieron, los mataron. Al primero de todos fue a Cari Mullis. A Cari Mullis, que lo mataron, y eso lo aprendí con Envid. EMBID. El primero en denunciar sobre la gripe del pollo. Lo mataron. Lo envenenaron. Y a Cari Mullis lo mataron. Porque Cari Mullis dijo, lo pasé en el Parlamento al video, Cari Mullis es el Nobel por haber inventado la PCR, y dijo, y pasé el video en el Parlamento, se ve que el diputado del MPP no estaba en el baño, esto no te puede decir si estás o no estás enfermo de nada, o sea, el isotopamiento, como le puse yo, el isotopamiento, el isótopo. Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, sobre todo cuando se habla de vacunar niños. La población más afectada fue la población anciana y sobre todo las mujeres. Y esto que voy a leer ahora, Serendipe me manda el libro. Ayer nos estaban escuchando desde Francia y me decían, ¿querés que te mandemos el libro? No, me arreglo con lo que me mandaron por internet, a pesar que es un poco complicado leer en la computadora, tranquilo. Y les leí también el currículum, una partecita, y me alegro de que haya tanta libertad de prensa. Bueno fuera que no hubiera libertad de prensa, de expresión, de ideas. Claro que la ha habido, si yo he dicho todo lo que he querido decir en el momento que mejor corresponde desde mi punto de vista. Bueno fuera de que no hubiera libertad de prensa.

es la doctora Alexandra Ernst, genetista franco-británica, todo esto lo leí en el Parlamento, doctora en genética, Universidad de París, directora de investigación del Instituto Nacional de Salud Francés durante 20 años, directora de equipo de investigación genética de los Institutos Social Médicos de París, trabajó como microbióloga en diabetes de la Escuela de Medicina Harvard en Boston, en el Instituto Salk de Estudios Biológicos de la Sola en San Diego, todo eso, y descubrió la implicación del ARN en diversas enfermedades genéticas infantiles y reveló, descubrió la existencia del ARN 5000 y podría seguir, no voy a tener tiempo. Además de la muerte, produce desórdenes hematológicos, principalmente hemorragias internas y externas, trombocitopenia, problemas de coagulación, trombosis, tromboembolismo, ACV, desórdenes inmunológicos como anafilaxis agravadas por la terapia, síntomas transitorios multisistémicos en rutina, desórdenes pulmonares como el síndrome de respiratoria aguda, desórdenes cardiovasculares agudos como miocarditis, pericarditis, arritmia, insuficiente de cardíaca, insuficiencia cardíaco, infarto, problemas renales y hepatitis aguda, desórdenes neurológicos como la encefalomielitis. Ahora que estamos hablando de la encefalomielitis, esquina. Encefalomielitis aguda diseminada, el síndrome de Guillain-Barré, meningitis, meningoencefalitis, convulsiones generalizadas, parálisis de nervio facial, desórdenes dermatológicos como los eritemas multiformes, alopecia, caída de cabello, vasculitis cutánea, y esta lista es susceptible de ser actualizada a medida que aparezcan las nuevas pruebas PCR, los trastornos mensuales, capítulo importante para la lista de mujeres vacunadas, entre un 10 y un 35% de las mujeres, tal vez con frecuencia, vacunadas, según el Ministerio de Salud de Israel y la publicación Open Medicine, están sufriéndola. Encontramos también un vínculo entre los problemas cardíacos y el número de dosis que hay en la vacuna de ARN. Y más peor, y peor en hombres jóvenes, entre 12 y 39 años, Israel, publicado por la revista Sama. Y saben una cosa, son como 3 minutos, entonces me voy hasta el final. Voy a terminar como lo hago siempre, amigo. No soy una persona ingenua y mucho menos, como dije en el Parlamento, que acá dentro hay un medio, yo y ahora, porque se aprende como los seres humanos. En ocasión de irnos hacia una nueva Navidad, un nuevo año, terminaré de la misma manera. Tenemos que ser seres positivos. Por eso le mando un abrazo a Sutel, que no me dejó sin luz porque los paneles solares, a pesar de las nubes, están funcionando bárbaro. Miren que esto cortó cortó Skype, cortó el Antel, cortó dedicado y finalmente entramos por otro lado. Es decir, cuando uno quiere expresar su opinión en el Uruguay, puede hacerlo. Y lo vamos a seguir haciendo. Porque la otra alternativa que tenemos es no hablar de esto y seguir bancando, es por hacerle el caldo gordo a toda la farmacia. Dejemos de hablar. Cosa que no está en mis planes y nunca estuvo. Un saludo para Joel, que te instala los paneles solares, 156.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. Y un saludo para Eduardo, 095-674-600, que me arregla todo lo que tiene que ver con la computadora, pero en esta oportunidad no tuvo suerte porque esto se cortó. La verdad que me dejó, la verdad, debo decir, puede haber una cuenta. No digamos que no, porque así como está el tiempo, yo estoy viendo, empecé a ver, bueno, pasaron las condiciones, pero una de las cosas que está pasando es que cada vez menos de nosotros mismos las cosas, depende de muchas tecnologías que está manejada desde el extranjero. Y espero que allí haya estado la causa que por unos minutos valiosos no pudimos salir al aire. Que pasen todos muy bien. La repetición de estos programas va por radio, lo saben. Muchas gracias, Damián, por el ejercicio de el aire nuevamente. Muchas gracias a Radio Oriental. Muchas gracias también a Radio Nacional, a NET, a Cuervo, a las radios que nos transmiten en el interior, acá en Uruguay y en el exterior. Sobre todo, hermano argentino, el hombre sepa. El hombre puede. El Ecologista. Hasta el próximo domingo a las 10 de la mañana.